Buenas noches, está usted escuchando el programa México, el árbol de los mil frutos, un programa especial que vamos a dedicar pues a conmemorar a Elena Garro. ¿Qué celebramos en esta ocasión? 100 años del nacimiento de Elena Garro, 25 años de su fallecimiento, 82 años de vida de Elena Garro. Estamos en torno a su aniversario luctuoso. Pero, ¿qué significa para Elena o qué significó? ¿Qué mensaje nos dejó Elena en torno a la muerte? Es un tema que está presente en muchas de sus obras. Elena nos dice en su novela Testimonio sobre Mariana: la vida está hecha de pedazos absurdos de tiempo y de objetos impares. Un poco más adelante, en esta misma novela, nos plantea: los barcos me dan la impresión de no ir a ninguna parte, lo cual, si pudiera realizarse, sería la solución para mi vida, aunque cualquier solución sería igualmente. Muchos afirman que lo absurdo es lo inconcebible, lo que el espíritu no puede pensar por ser contradictorio. Mariana Elena, esto es, autora y personaje, nos dice que la vida y su sentido son absurdos. Y esto que afirma no nos hace pensar. Por supuesto que sí. ¿Y por qué? Porque es precisamente de lo contradictorio que es posible formular preguntas. Formular problemas. Y solo con problemas es que se puede pensar. Las soluciones, cuando las hay, son partes del no pensar, ya que nos hacen olvidar las preguntas, los problemas. La comodidad de no pensar y repetir soluciones para problemas inexistentes, es parte de la cultura del inicio del siglo XXI. Y de esto sabemos mucho, ya que en la vida nada está resuelto. Los que yacen con los problemas resueltos no viven, simplemente están. Están para no pensar. Pues bien, es en la obra de Elena Garro que en lo personal he encontrado una infinita serie de preguntas, y es por ello que la obra de Elena es una fuente inagotable para pensar. Y pienso cuán distintos somos los mexicanos a otros humanos cuando tratamos el tema de la muerte. La muerte no es solo una vulgaridad, sino una razón para vivir. La muerte, la no vida, está con nosotros de múltiples maneras, pero siempre de manera festiva. Está presente en nuestra gastronomía, en nuestra música, en nuestra plástica, en nuestra filosofía, etcétera, etcétera. Como en este momento, la muerte de Elena Garro nos convoca a la fiesta. Recordemos la canción de Cerró sus ojitos Cleto de Chava Flores. El sentido de nuestra muerte es hacer feliz a los vivos. Así que en esta ocasión vamos a celebrar a Elena Garro por la posibilidad de que con su vida y muerte nos da la oportunidad de meditar sobre nuestra vida. En este programa especial va a participar en primer lugar, pues Jimena Garro, quien nos hablará pues de lo que recuerda de su tía. Y lo hará de la manera en que quiera hacerlo. Compartir, ya tras bambalinas nos habló de algunos detalles, la vida cotidiana que ella tuvo junto con Elena Garro y sus demás familiares. Después seguiremos con Felipe Galván, quien nos hará una semblanza general de Elena. Estela nos hablará sobre Elena y su relación con Igual. Elizabeth, pues nos hablará de Elena, pues desde el punto de vista de su especialidad, que es la psicología. Para pasar después a escuchar un video de una representación dramatizada de Un hogar sólido. Una obra que debo decirles la que más me gusta de Elena, en lo personal. Y después pasaremos con Paola, Anaí, Gonzalo, y quien quiera, antes de que yo lo haga, de los que están aquí invitados de Iguala y de Acapulco, pues leyendo el fragmento de su elección de la obra de Elena Garro, y así seguiremos en permanente diálogo los que queramos participar cuando otro esté en su momento, pues que permitir que interrumpirlos para hacer algún comentario, para darle vida y dinamismo a este programa. Así pues, vamos a comenzar con Jimena. Jimena, buenas noches. Aquí desde Puebla, Ciudad de México, Estado de México, Atlixco, Puebla, la capital, te damos la bienvenida. México, el árbol de los mil frutos. Muchas gracias, Toño. Pues, ay, disculpen mi ronquera porque, perdonando un poquito mala de la garganta. Pues, primero que nada, mi nombre, como lo comentaron, soy Jimena Garro y soy sobrina nieta de Elena Garro, hija de Jesús Garro. Mi abuelo fue Albano Garro, quien fue hermano de Elena Garro, el más chico de los cuatro hermanos. Y bueno, por azares del destino, porque así lo quiso mi tía, pues me tocó llevar lo que es la responsabilidad y el honor de cuidar su obra. Y en este 25 aniversario luctuoso, me siento muy contenta del apoyo, del amor que le dan a Elena Garro, porque esa es mi función como albacea y como su heredera, cuidar su nombre, su obra, y sobre todo el difundirla, ¿no? Yo creo que si algo me encargó mi tía Elena Paz, la hija de Elena, es que difundiera la obra de Elena Garro y que se conociera pues por todo México. Me he topado que estas nuevas generaciones les interesa mucho la vida y la obra de Elena Garro, y eso me llena de emoción. Pues bueno, yo prácticamente crecí con ellas alrededor de mis 17, 16, entre 16 y 17 estuve con ellas. Yo estuve unos pocos meses antes de que falleciera Elena Garro en el 98, estuve con ella más o menos desde marzo hasta junio. Yo me regresé aquí a Monterrey, yo vivo aquí en la ciudad de Monterrey, Y bueno, me pasaron cosas muy divertidas porque Elena, las dos Elenas eran muy, muy divertidas. Elena Garro era una mujer muy sin pelos en la lengua, como decimos los mexicanos. Era muy clara para decir las cosas. Era una mujer que siempre tenía algo que decir y era una mujer muy razonable, aunque ya estaba grande. Siempre era muy elocuente y sus historias eran maravillosas. Hay una en particular que me encantaba porque es una historia de cuando ella era niña y cómo ella jugaba y platicaba y vivía sus historias con Deva, mi tía Deva, que era como que su compinche, su ahora sí que la que con la que hacían travesuras, ¿no? Y en base a todo lo vivido y de todo lo que he aprendido de ella, de sus libros, me emociona mucho el poder ahora sí te empezar a generar contenido de Elena Garro. Y me he topado con personas maravillosas que adoran a Elena Garro. Y en esta historia que les cuento, ellas fueron a España porque era la coronación del rey en aquel entonces. Y Deva y esta Elena tiraron todas las estatuas de que estaban en donde estaba el trono, ¿verdad? Y ya que estaban en el banquete después de la ceremonia, y ella me platicaba que la nana estaba muy, muy enojada y muy ofendida porque, pues porque habían hecho esa travesura y las metía en cada lío porque, pues mi abuelo sí era un poco estricto en ese sentido y pues la regañaba, ¿verdad? A la nana. Y ella lo cuenta y se reía mucho y decía que era muy traviesa. Pero lo que más me inspiró de mi tía Elena fue una ocasión que me platicó de cuando fue a hacer una huelga afuera de Los Pinos y que estuvo apoyando a todos aquellos, pues ahora sí que campesinos que estaban buscando proteger sus tierras y que ella estuvo ahí pues como 1 o 2 semanas plantada y no se quería mover porque querían que se les resolviera a estos campesinos y su apoyo. Y yo creo que este tipo de acciones refleja mucho la obra de Elena Garro porque ella siempre buscaba el bienestar de los que la rodeaban y de los que estaban con ella, o procuraba apoyar a la gente. Y en toda su obra, por lo que yo he visto y que he estado estudiando, me he topado con eso. Siempre estaba buscando defender las injusticias, siempre buscaba a ella que se hiciera justicia, fuera quien fuera, ¿no? No le gustaba que estuviera alguien en apuros, siempre trataba de apoyar y eso lo refleja perfectamente en su obra. A mí me hace un momento, Toño, tú comentabas que te gustaba un hogar sólido, pero en mi caso mis historias favoritas son varias, pero hay una en particular que me atrapó mucho cuando la leí y cuando vi una obra de teatro, la obra de teatro de La Señora y su Balcón. Y desarrollé todo un tema sobre esa obra porque cuántas veces no nos hemos querido rendir en esta vida y al final del día siempre hay algo que te sostiene y sigues adelante. Para Elena Garro la muerte era una transición, como bien dijeron, era ir a otro lugar mejor en algunas de sus historias y en otras más nos enseñaba a no rendirnos, o por lo menos eso fue lo que a mí me enseñó. En mi caso, yo creo que ella fue una mujer muy fuerte, vivió cosas muy fuertes como persona, como escritora, como esposa, como madre. Y fue una gran inspiración para muchas personas. Hace poco estuvimos en Acapulco y tuve el placer de compartir la plataforma con la señora Leticia Perdigón. Y ella me comentaba que cuando tuvo 9 años hizo la obra de teatro del árbol, y que Elena Garro fue e inauguró esa obra de teatro y les dio la patadita. Entonces, para mí fue algo maravilloso el amor que sentía ella por mi tía Elena. Pues es una primera actriz, o sea, es una mujer maravillosa, y me encantó esa historia. Entonces Elena nunca tuvo, en ese sentido, nunca discriminó a ninguna persona, por igual trataba a todos, y eso era lo que yo veía y constantemente lo veo en su obra, ¿verdad? Cuando ella era niña, me acuerdo que me platicó también que el tío Bonnie le había regalado un burro a ella y a Deva para que pudieran pasear por todo el pueblo y pudieran ver todo, ¿no? Entonces imagínense si ya eran traviesas con un burro por todo el pueblo, todos las conocían y todos las querían, porque siempre fueron unas niñas que jugaban, que no discriminaban. Fueron criadas como si hubieran vivido en esta época de no discriminación, de tratar de ser un poco más tolerantes. Y eso es lo que yo veo en la obra de Elena Garro, que ellas siempre fueron una forma de decirle a la gente: no seas así, no hagas esto, no cometas estos errores. Más que como reclamo a la vida, yo creo que ella quería evitar que a otras personas les pasara lo que a ella le pasó, ¿verdad? Y eso a mí me deja algo maravilloso, ¿verdad? Porque es una forma de compartir su experiencia de vida, dejándolo plasmado en su obra. Y bueno, por último, yo nada más quisiera comentarles que es maravilloso estar aquí. Me siento muy privilegiada, me siento muy agradecida contigo, Toño, por la invitación, y con Estela. Y creo que vamos a tener Elena Garro para adelante. Va a haber sorpresas en estos próximos años. Créanme que estoy trabajando muy duro para que Elena Garro sea conocida a nivel nacional e internacional, que ya muchos la conocen en otros países, pero créanme que estoy trabajando duro para que Elena Garro sea reconocida y que su obra nos sintamos orgullosos de ser mexicanos, porque ella lo fue, pero aparte de que tenemos gente que vale la pena en México, que tenemos mucho talento en México, y que ella fue una gran, gran escritora. Digo, no lo digo por ser familia, sino como lectora. Para mí fue una gran escritora. Y como ser humano fue una persona maravillosa, la verdad. Era una mujer tan bella, tan cariñosa, o por lo menos así la percibí yo mientras estuve con ella. Ella me trataba con mucho cariño y mucho amor. Y creo que me quedo con esos momentos maravillosos, ¿no? Que yo viví con ella. Y que ella, pues de París, vino hasta Monterrey, accedió a venir a un homenaje aquí, nada más para conocerme, y eso me honra bastante. En otra ocasión les mandaré, o no sé si Estela tenga la imagen, pero ella me dedicó un libro antes de venir, que se llama Matarazo no llamó. Y fue maravilloso lo que ella me escribió en ese libro, a pesar de que yo en ese entonces tenía 10 años. Fue maravilloso conocerla. Porque, ah, déjenme les cuento que cuando yo estaba en la primaria, esto sí está chistoso. Cuando yo estaba en la primaria, tuve una maestra y cuando escuchó mi nombre en el primer día de clases, me dijo, ¿tú qué eres, Elena Garro? Y le dije, ah, es mi tía abuela. Y Octavio Paz también es mi tío abuelo. Uy, hubieran visto cómo se enojó la maestra. Me agarró e hizo que pusiera las manos en puñito, las dos manos, y con el borrador me dio en las manos y empezó a decir que no fuera mentirosa. Se me encarnaron las uñas. Mi mamá al día siguiente fue, pero súper enojada, a la escuela. Y le dijo al director que por qué me había hecho eso la maestra. Y la maestra le dice, por mentirosa, está diciendo que es familia de Elena Garro y de Octavio Paz. Y mi mamá le dice, pues es que si es familia, la niña no tiene por qué mentirles, ni siquiera de saber quién es Octavio Paz y Elena Garro. Y en efecto, pues tenía 6 años, no sabía la dimensión de dos personajes tan grandes de México, ¿verdad? Y menos en su... Pues tenía 6 años y no entendí. Pero eso fue una experiencia que se la conté a Elena Garro y ella estaba tan enojada, empezó a despotricar como no tienen una idea. Pero al final me agarró y me dijo, tú nunca niegues quién eres porque yo estoy orgullosa de ti. Y pues me quedo con eso. Muchísimas gracias, Toño, por la participación. Muchas gracias, Jimena. Bueno, un promotor de la obra, de la figura de Elena Garro, es un dramaturgo mexicano que tuve la oportunidad de conocer como amigo, compañero, docente en la Universidad Autónoma de Puebla, Felipe Galván. Entonces, toca en este momento a Felipe Galván, quien, digamos, con él tuve la oportunidad de estrechar relaciones amistosas, precisamente porque él me invitó a participar en los congresos internacionales para preparar el centenario del nacimiento de Elena Garro. Varias veces fuimos a Iguala a participar en este congreso internacional organizado por él. Así que, Jimena, también ahí tienes a un aliado, que es Felipe Galván, a quien cedo la palabra. Galván, ¿qué nos puedes decir acerca de Elena Garro? ¿Quién sabe qué esté tomando? Lo primero que quiero decirte es que gracias por la invitación. No, estoy tomando Coca-Cola Light. Ah. Pero gracias por la invitación. Y intentaré hacer lo que no pudo hacer Jimena y seguramente no va a poder hacer nadie de nosotros. Restringirnos a 10 minutos. Haré todo lo posible, haré mi mejor esfuerzo. Bien. Elena Garro, hay que analizarla desde antes de que naciera Elena Garro, porque es muy interesante saber que su padre era un aliado, compañero y compadre de Francisco I. Madero, porque ambos eran espiritistas y entonces trabajaban juntos en la organización espiritista, y eran tan intensamente amigos que cuando don Francisco I. Madero es asesinado, faltan manos para cargar el ataúd, y una de esas manos son las del señor Garro. Por eso inmediatamente lo empezaron a molestar mucho y él decide con su familia irse a España. Allá en España nace Deva, y allá en España se concibe a Elena Garro, y él se adelanta a México, a regresar a México, y los deja allá y dice, se quedan aquí y en cuanto yo vea las condiciones, les mando llamar. Llegó y a los pocos meses, semanas inclusive, pues manda llamar. Ya se pueden venir. Entonces se viene Doña Esperanza con Deva en barco. Bajan en Veracruz y se sube al ferrocarril para venir a México y la atacan los dolores de parto antes de llegar a Puebla. Entonces se baja en Puebla y paren a Elena Garro en Puebla. Y Elena Garro vivió en Puebla lo que dura la cuarentena. A los 40 días, doña Esperancita agarró a su hijita y vámonos a México. Entonces, es poblana, un poco podemos decir por accidente ferroviario. Vivió en México y después a determinada edad se van a Iguala. ¿Por qué se van a Iguala? Decíamos que su padre era espiritista y alguien le dijo que sus antecedentes estaban allá. En España le dijeron que estaban en México y en México le dicen que estaban en Iguala y entonces se van a Iguala. Y sucede una etapa muy interesante de Elena Garro, porque su vida en Iguala le da los elementos para la que sería, creo que, la novela mexicana más trascendente que se hizo en el siglo XX, que se llama Los Recuerdos del Porvenir, y ahí está marcada. Quizá eso y la visión mortuaria, ya que hablaban de muerte, tanto estás hablando de muerte, esa visión sensacional que se da en un hogar sólido. Yo no sé si ella construye el hogar sólido, que es la cripta familiar, a partir de los conocimientos en Iguala o a partir de los conocimientos de la familia en Chihuahua. Pero, bueno, ese hogar sólido o está en Iguala o está en Chihuahua, no está en otro lugar. Pero eso nos da la apertura, junto, ya mencioné una novela, Los Recuerdos del Porvenir, que se empieza a gestar en la Iguala de la década de los 20 del siglo pasado, y Los Recuerdos del Porvenir, que insisto, para mí Los Recuerdos del Porvenir o la cripta de Los Recuerdos del Porvenir está o en Iguala o en Chihuahua, porque es familia de ella y familia de Chihuahua, de su madre, la que está descrita ahí en los recuerdos, perdón, en la obra de teatro de Un Hogar Sólido. Esas dos obras, junto al cuento, La Culpa es de los Tlaxcaltecas, hacen una trilogía que no necesita más. Yo creo que exceden ahí mismo a Rulfo. Son tres obras rulfianas o tres obras fantásticas, que con eso bastaba para que Elena fuese pues una autora trascendente, ya que hablan también de la muerte y ya que Estela decía, es que Elena está presente, Elena no muere, pues claro que no, Elena está en la cuarta edad y va a estar en la cuarta edad mucho, mucho, mucho tiempo más, porque Elena es nuestra autora más trascendente del siglo XX mexicano, indudablemente, sin lugar a dudas. Entonces, con esas dos o con esas tres obras tiene para dar y prestar. La obra de ella, sin embargo, es una obra interesante, profunda, identitaria, que, como bien menciona Jimena, es una obra que es para enorgullecernos como mexicanos. Es quizá nuestra obra identitaria más importante desde quizá aquella ilustre mexicana que terminó como Jerónima, pero empezó como Carmelita Descalza, Juana Inés. Yo creo que para mí la comparación entre escritores de sexo femenino en mujeres, la única que puede compararse con Elena Garro es Juana Inés de la Cruz, no hay más. Y así como Juana Inés ya llegó a hace 3 o 4 siglos de distancia, Elena va a llegar también a muchos más, porque es el paradigma de la literatura mexicana. ¿Qué hay que hacer con Elena? Yo creo que no necesita nada. Es, por supuesto, importantísimo lo que está haciendo Jimena en cuanto a la divulgación, pero hay hasta piratas que andan publicando cosas de Elena, supuestamente con una firma de Elena para ser divulgadores, pero bueno, no me voy a meter en eso, qué bueno que lo está haciendo, como lo hacía Jesús también, como lo hace ahora Jimena, la divulgación desde la ley de la herencia, por supuesto. Pero es una tarea no solo de la familia, es una tarea de todo el mundo. Pero repito, que no lo necesita, porque la obra solita va a trascender, ya trascendió a Jesús, y me va a trascender a mí, y va a trascender a Jimena, y va a trascender a los hijos o los nietos de Jimena. ¿Por qué? Porque es una obra de aliento universal que va a tardar mucho tiempo en olvidarse. Quizá creo que hasta que la civilización se aniquile. ¿Qué más nos provoca? ¿Qué más nos provoca, Elena? Pues nos provoca mucho al estudio. Nos provoca mucho al estudio. Porque, bueno, hablé de estas tres obras, como los tres signos paradigmáticos. Y después hay otra Elena que escribe después de pelearse con Octavio. Y ella llegó a decir algo muy fuerte. Decía: yo escribo contra Octavio, yo escribo para darle la torre a Octavio, yo escribo por odio a Octavio, yo vivo para escribir contra Octavio. Y entonces eso nos da una diferencia entre estas tres primeras y otras de esa Elena maravillosa, libre, que diserta sobre la vida, sobre la muerte, sobre la universalidad, con una libertad absoluta. Cuando en la segunda etapa que yo marco, después de que se divorcia del ingrato, pérfido, malvado e disoluto, bueno, eso lo digo como chascarrillo, no lo sabemos en profundidad, pero también después de que ella se pelea por eso mismo en el 68 mexicano con la intelectualidad mexicana, sigue haciendo obras importantísimas, pero ya no de este nivel. Entonces, hay que estudiar, yo ando estudiando un poco eso, alrededor de ello. O sea, la obra de Elena da para el estudio, da para la investigación, no para andar repitiendo como perico, ay, es que Octavio la tenía bajo el zapato y que no sé qué, como algunas críticas por ahí, pedestres elementales, dicen, no, es mayor profundidad, porque es una relación interesante, es una relación de Guillermo Sheridan, acaba de sacar un libro donde están las cartas de Octavio Paz a Elena, cuando Octavio pretendía a Elena, y la titula Amor y Odio, Oid et Amor. Eso es, ves a un Octavio Paz hasta cursi, claro, le andaba echando los perros a ella. Y es una relación que terminó a gritos y sombrerazos, pero que no podemos diferenciar ni podemos pedestremente decir lo que dicen algunos o alguna crítica por ahí, pedestre, repito, porque hay que recordar, uno, ¿dónde nace Elena Garro para el gran conocimiento? Uno, en 1957, en Poesía en Voz Alta. ¿Quién lleva a los textos de Elena Garro a Poesía en Voz Alta? Un tal Octavio Paz. ¿Cómo nace la gran novelista mexicana con su texto, Los Recuerdos del Porvenir, editada por Joaquín Mortiz en 1963? ¿Quién le lleva los textos a Joaquín Mortiz? Pues un señor llamado Octavio Paz. Entonces, no es así tan superficial el análisis que se puede hacer sobre el odio. Por supuesto que también hubo amor. En fin, hay mucho que hacer en términos académicos, en términos de investigación, pero también a nivel de acción, a nivel de creación. ¿Quién es Elena Garro? Es un personaje contradictorio, pero es un personaje que marca poética. Todavía hay muchos que andan diciendo, bueno, es la mamá del realismo mágico. ¿Y qué dicen los argentinos? Bioy Casares, el maestro de Bioy Casares y la esposa de Bioy Casares, los tres de Sur, Borges y la Silvina Ocampo, dicen, el realismo mágico no existe, ese es un invento de la mercadotecnia para vender a los latinoamericanos en el mundo, y tal vez tengan razón. Dicen, Elena Garro no es realista mágica, es una creadora fantástica, hace literatura fantástica, no ese inexistente realismo mágico. Discusión interesante, discusión pendiente y sobre la que los puntos de vista van a seguir confluyendo o confrontándose. Pero de pronto tú ves las particularidades de su vida y de su creación. Leo en el texto de Manuel Carballo las entrevistas a autores mexicanos, así se llama, literatura mexicana, creadores de la literatura mexicana, y cuando entrevista a Elena Garro, Elena dice, le preguntan sobre su mejor maestro y dice, no, mi mejor maestro es el maestro que tuve en Iguala a los 11 años, nos iba a dar clases a la casa, a Deva, a mí y a Bonnie, y nos llevaba noticias, era la Guerra Cristera, era un hombre sabio, sensible y que me descubrió la vocación. El señor se llamaba Francisco Rodríguez Pineda. ¡Sí! Mi tío abuelo, hermanito carnal de mi tío, de mi abuelo Roque Rodríguez Pineda. Y entonces pues me pescó. Y me puse a escribir una primera obra sobre Elena, La partícula revoltosa. Este pasado 11 de diciembre, donde Elena hubiera cumplido 106 años, se estrenó en montaje o en... lectura dramatizado en Iguala, en México, en Aguascalientes, en Guanajuato, en Veracruz, en Colima y en Guadalajara. Entonces, bueno, acabo de terminar la primera temporada de 3 meses, julio, agosto, julio y junio, en un teatro en Coyoacán. La terminamos y regresaremos con ella en el mes de febrero. Pero estoy escribiendo la segunda sobre Elena Garro. La segunda también es de 2 personajes y es Elena Garro y Adolfo Bioy Casares, que ella decía, ella escribió y ella declaró varias veces, él fue el amor de mi vida. No sé si realmente fue el amor de su vida o si lo decía nada más para darle de fregadazos a Octavio Paz. No lo sé, pero la historia es interesantísima y va a la segunda. Y terminaré con una trilogía entre Octavio Paz y Elena Garro, que va a ser de rompe y rasga. Bueno, entonces eso es Elena Garro. Elena Garro es una literatura, es la creadora de una literatura que nos va a hacer permanecer como literatura mexicana por varios siglos más. Yo digo hasta que la civilización humana muera. Segundo, Elena Garro es una mujer que marca rutas de la creación y hay que investigar en su poética o en sus poéticas. Y tercero, Elena Garro es una provocación para la creación. Y bueno, pues todo esto hemos hecho, se puede hacer y queda abierta la posibilidad para escribir muchas más. Cierro diciendo que estoy preparando una edición con textos teatrales sobre Elena Garro. Uno escrito por Guillermo Schmid Huber, Más allá o En busca de un hogar sólido se llama. En busca de un hogar sólido. Guillermo Schmid Huber, autor dramático tapatío, tiene su obra. Y segundo, una hija de Sócrates, Amado Campos Lemus, a quien Elena Garro le dedicó una de sus últimas obras, Sócrates y los gatos. Pues su hija, Tania Campos, tiene otra obra sobre Elena Garro. Esas dos, más una o dos o tres mías, estamos preparando la edición para tenerla próximamente. Entonces, bueno, ahí está la Elena, nuestra Elena, pero sobre todo la Elena de México y la Elena, una de las autoras más importantes en lengua española. Y bueno, ahí lo dejo en este primer acercamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Y vamos a hacer un corte, pero antes una pregunta, pues dirigida para Felipe y para Estela, quien va a continuar. ¿De dónde el nombre Los Recuerdos del Porvenir? ¿Es Cuernavaca? Perdón, ¿es Iguala o es Chihuahua? Vamos a un corte y regresamos con Estela Díaz Escobar, quien es editora y promotora cultural de Guerrero. Entonces ya no contestamos la pregunta. Sí, inmediatamente después del corte, porque se nos acabó casi el tiempo, para renovar el link. Entonces, Coyomani, estamos en tus manos. Por ti, yo dejé de pensar en el mar. Pues antes de ir a la pausa, hice una pregunta tanto a Felipe Galván, perdón, como a Estela Díaz Escobar, quien es editora y promotora cultural de Guerrero. Estela, como tu tema es Elena Garro e Iguala, pues hay muchas versiones de cómo carambas fue que tituló esa novela Los Recuerdos del Porvenir. El solo título es para reflexionar horas. Los tres tiempos, pasado, presente y futuro, en un título que presenta muchas posibilidades. ¿Recuerdos de qué? Del porvenir. ¿Recuerdos en qué momento? Pues en el presente. ¿De qué? Del porvenir, pero el porvenir todavía no es. ¿Cómo se pueden tener recuerdos del futuro? Bueno, en fin, ¿de dónde carambas se le ocurrió este título a Elena Garro? ¿Fue inspirado por algo que había en Iguala o algo que encontró en Chihuahua? Estela, y después le damos la palabra a Felipe. Estela, buenas noches. Estela. Estela, no te escuchamos. Tu micrófono. Hola, Estela. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, perdón. Bueno, aquí presente Elena Garro en Iguala. Les digo que me siento muy emocionada de que estemos conmemorando año tras año el nombre de Elena Garro, el trabajo literario de Elena Garro, quién es Elena Garro, y pues bueno, me da mucho gusto que este 25 aniversario de esta manera virtual, pues la estemos conmemorando. ¿Y por qué el nombre de Los Recuerdos del Porvenir? La novela que le dedica a Iguala, Elena Garro siempre amó a Iguala, es uno de, como dice nuestro amigo Felipe Galván, su hogar sólido es Iguala o Puebla, bueno, Puebla no, sería Morelos, Chihuahua o Iguala. La crónica de Iguala refiere que Elena Garro posiblemente le puso ese nombre a ese libro o le dio ese título, porque así mucha gente decía que se llamaba la tienda que tenía la familia Garro. Que se llamaba Los Recuerdos del Porvenir. Sin embargo, hemos visto las crónicas y los antecedentes y el libro, más bien la tienda que estaba situada donde estaba la casa de la familia Garro en la ciudad de Iguala, se llamaba la Ciudad de México. Sin embargo, todos crecimos por muchos años creyendo que la tienda, todavía 2000 y tantos, hace apenas unos pocos años, siempre decíamos que esa tienda se llamaba Los Recuerdos del Porvenir y que de ahí era el recuerdo o el título de la novela que le dedica a Iguala. Elena Garro, en esa novela, pues habla de muchos personajes que vivieron en Iguala. Y bueno, como ella siempre ha dicho que ha sido autobiográfica su novela, ella tiene ahí un personaje importante en Iguala. Ella dice que es Cariño. porque es el que va y que viene con los tiempos. Es un personaje maravilloso de la novela. Y bueno, no sé si Felipe Galván quieras decir algo acerca del nombre, pero eso es lo que nosotros crecimos siempre pensando, que esa tienda grande de telas que estuvo a partir de los años 24, 25, que Elena Garro y sus hermanas y sus padres estuvieron en Iguala. Bueno, estamos viendo ahorita algunos pasajes de algunas imágenes. Bueno, me hubiese gustado que se detuvieran en alguna de las imágenes. Bueno, esa página de la jornada nos las pasó la maestra Tania Cosío. Habla precisamente de hace 25 años de la muerte de Elena Garro, de su funeral en Cuernavaca, Morelos. Y primero vimos unas imágenes donde estuvo establecida la casa de Elena Garro, y ella también dentro de la temática a las casas, describe las casas de tejas, las casas que eran de tejados y de dos aguas, ella las describe y son al parecer ese estilo de casas en el que ella habitó y en el que estaban algunas casas emparejadas con su domicilio. Bueno, esta imagen que estamos viendo es muy importante porque es parte de una iconografía que hicimos a través de una solicitud que se solicitó al gobierno estatal, a la Secretaría de Cultura, y en el que participaron 25 artistas guerrerenses, todos ellos plasmando en su técnica y estilo a su Elena. Y ellos nos muestran este nuevo mundo de Elena Garro a través del arte pictórico. Fueron 20 obras pictóricas de esta iconografía para conmemorar el centenario de Elena Garro en Iguala. Y me gustaría ver también una de las imágenes que les compartí, que es donde Elena Garro está en el patio trasero de su casa y está con sus hermanos, donde ella está pues con Debaki Niña, está con su hermano Albano, y está con Estrellita, también su hermana Estrellita, y están algunas de las mujeres de servicio que pues en esa época se estilaba llamarlas criadas, las gentes que asistían a Elena Garro. Pero no sé si la tienes, Gonzalo, esa imagen, donde están los niños sentados. Bueno, esa imagen que estamos viendo, bueno, la anterior, esa imagen es donde están en el patio y están conviviendo. Esta es la tienda, de la Ciudad de México, la anterior que vimos, bueno, son varias, ¿verdad? Hemos estado, colocamos una placa, bueno, hay dos placas conmemorativas alusivas a Elena Garro, que bueno, tienen errores. En la nota periodística de la jornada de hace 25 años, decía ahí en esa nota que Elena Garro tenía 77 años, y también en la primera placa que tenemos en Iguala, que pusieron en el 2005 el doctor Lázaro Mazón, también dice que murió a los 77 años Elena Garro. Nosotros colocamos una placa, esta placa que estamos viendo ahí, la colocamos en el centenario de Elena Garro e hicimos estas correcciones incluso sobre su año, porque también en la placa que se puso en el 2005 con el doctor Lázaro Mazón, decía que Elena Garro había nacido en 1920. Bueno, esta fecha también Elena Garro mucho la manejó como propia. Y ya finalmente con las investigaciones, Elena Garro nace en Puebla en 1916, y en esta placa esto lo refiere. Hay una fotografía en el centro de la ciudad de Iguala, que es una fotografía reciente, donde se ve la fachada. Donde estamos viendo la fachada de la casa en la que habitó en los años 20, 24 antes de 1930, Elena Garro. Y pues bueno, esta casa, quiero decirles que se va a derruir. Hay un programa para hacerse un hotel pues de 5 estrellas. O sea, pues bueno, es muy bueno lo que ahora haremos como grupo cultural. Esta es la fachada de la casa reciente de Elena Garro. En la esquina se encuentra la placa. En este momento estamos con alguno de los, y esta es la ciudad de la tienda en 1924 que se llamó Ciudad de México y que nosotros creímos siempre que se llamaba la tienda de los recuerdos del porvenir. Y lo que vamos a hacer ahora es la gestión para solicitar que una de las salas o que nos permitan hacer la colocación de la nueva placa conmemorativa para que sea el sitio en el que habitó Elena Garro. Bueno, es cierto todo lo que dice Estela. El mito de la tienda de los recuerdos del porvenir perduró durante muchos años hasta que se vio que no había tal. Lo mismo la fecha de nacimiento, más bien el año de nacimiento con el que Elena jugaba. Ella era la que decía que yo nací en 1919, a veces decía, o en 1920, no, nació en 1916. Eso se supo cuando el acta de nacimiento así lo testifica. Ahí ya no hay discusión ni lo que ella decía. Pero yo mencioné como lo típico, lo más logrado, lo más trascendente de Elena, una obra de teatro, Un hogar sólido, una novela, Los recuerdos del porvenir, y un cuento, la culpa es de los tlaxcaltecas. Excepto el título del cuento, que es de pronto así como muy cuestionable, porque esa pues es otra historia maligna de que pinches tlaxcaltecas traidores, no es cierto. No es cierto. En fin, hay que, excepto ese título que puede brincar un poco, evidentemente, tanto Un hogar sólido como Los recuerdos del porvenir son títulos poéticos, son títulos que intentan constreñir la historia completa en el título mismo o significarlo en el título mismo. Es curioso que hasta después de muerta Elena empezaron a publicarse sus cosas. Ha habido gente que ha hecho ediciones, recuerdo una en Ediciones Castillo, allá en Monterrey, por cierto, y Jesús en una ocasión me dijo, mira, esta es la poesía de Elena, que lo hicieron muy caseritamente, pero él me decía con mucha fuerza y tenía toda la razón, esta es la verdadera, la verdadera herencia de Elena en su poesía, aquí está, no la que publicó la comerciante aquella. Bueno, lo interesante es que Elena en vida no publicó poesía, en vida. Después han publicado poesía y bueno, ahora Estela me llamó la atención con eso que tenías al principio entre tus manos, parece que es una edición de poesía de Elena. Interesante e importante, pero la poesía de Elena, por lo menos la que yo conozco, que es la que me dio Jesús, quiero conocer lo que tienes tú entre manos, Estela, no es del nivel de las tres que mencioné. Estética, artísticamente hablando, no logra los niveles. ¿Qué quiere decir esto? Mencioné tres y una de novela, una de cuento y una de teatro. Pero Elena, como bien lo dicen, hizo mucho más, hizo guiones cinematográficos, Solo de noche vienes, recuerdo en este momento, es un guion de ella y hay otros más. Y Elena hizo mucha crítica periodística, mucho testimonio periodístico, pero evidentemente, tanto en cine, en sus guiones de teatro, como en su crítica periodística, no alcanzó los niveles de estas tres que mencioné, las paradigmáticas desde mi personal punto de vista. Creo que eso también pasa con la poesía. Sin embargo, ¿por qué es tan rico? Ojo, no editó poesía, pero la poesía está en su obra. La poesía está en un hogar sólido. La poesía está en los recuerdos del porvenir. La poesía está en la culpa es de los tlaxcaltecas y la poesía está en la prosa, en los diálogos de sus cuentos, novelas y teatro. Entonces, la poesía formalmente parece que ella decidió que no se le había dado, pero está en toda su producción. Así que, ¿por qué no va a estar en sus títulos? Yo creo, con todo el debido respeto al que tengo opinión diferente, que el título, Los recuerdos del porvenir, es una metáfora de un deseo de Elena. Estoy contando esto a mis 40 y tantos años de edad, de lo que yo fui testigo a mis 11, 12 o 13 años en Iguala, para que se conozca por siempre. Por eso, los recuerdos del porvenir. Y es una metáfora. Ese es mi punto de vista. Así es, maestro Garro. Finalmente es la metáfora. Es lo que se publica en Iguala y en varios autores han descrito que los recuerdos del porvenir era el título de la tienda. Pero efectivamente es una metáfora. Y pues bueno, pues agradezco mucho esta aclaración, maestro Felipe, nuestro querido Felipe Galván. Y gracias, pues, bueno, Estela. Bueno, yo lo que les quiero anunciar en Iguala, la casa en la que estuvo viviendo Elena Garro, miren, ese es el patio trasero de la casa donde estuvo viviendo Elena Garro, y los niños, sus hermanos, Elena Garro es la que está de pie, ahí está, donde está sentada, y de frente es de Baki. Estrellita es la que está en la esquina y Albano, que no se ve, es el que está en la esquina. Esta casa ya se adquirió un grupo de personas para crear ahora un hotel de 5 estrellas. Y lo que les voy a solicitar a la comunidad cultural de la ciudad, pues, es que nos acompañen a dejar también una petición para que se pueda respetar en ese inmueble, ya sea que una de los espacios o de las salas que tenga ahora ese hotel se llame Elena Garro. Y igual tenemos la biblioteca pública en Iguala, que empieza ahorita la demolición de esta biblioteca. Hemos ya metido documentos para que la biblioteca pueda llamarse, lo solicitamos desde el 2016, en el centenario de Elena Garro, para que la biblioteca pública de Iguala ostente el nombre de Elena Garro. Lleva un nombre de un personaje de la historia, pero es un personaje que ahí en ese sitio se llama Ambrosio Figueroa, y Ambrosio Figueroa finalmente, pues bueno, un revolucionario maderista, que ahí mismo, pues, fue el que le dio muerte a Salustio Carrasco Núñez. Pero bueno, entonces, nosotros lo que vamos a querer, maestro Felipe Galván, él y Blanca, todos los que estén aquí, Jimena, Toño y todas las otras personas de Iguala, es que podamos ahora, que este espacio, no se vaya a olvidar que en ese espacio también caminó y estuvo Elena Garro. Esta fotografía que estamos viendo ahí es una fotografía del interior de la casa. Ahí se encuentra Elena Garro ya siendo, pues, ya 13 años, adolescente. Se encuentra su papá, el señor José Antonio, su esposa, la señora Esperanza Navarro, de Baki, y Estrellita, que es la más chiquita, y están en el interior de del domicilio. Este estilo de casa que se ven ahí de acuerdo al tejado, no la podemos ver ampliamente, pero en la parte alta se ve la cúpula de la iglesia de San Francisco de Asís, porque también había la duda de cuál era la casa, si era la casa que estaba en Constitución con Alarcón o era la casa que está en Álvarez con Constitución. y viendo por el sentido de, es en la parte alta, donde se ve la cúpula de la iglesia, pues corresponde, si nos metemos adentro del edificio, es en la parte en la que podemos ver la cúpula y que efectivamente corresponde a la Casa de Constitución con Alarcón. ¿Por qué hacemos este señalamiento? Porque todavía existe la duda, ya el tipo de casa no existe. Es una construcción moderna, se puede decir. Y nuevamente con esta nueva remodelación que se va a hacer con el hotel, pues totalmente se pierde todavía la estructura original de lo que fue la casa y la tienda que habitó la familia de Elena Garro en Iguala. Y Elena Garro, cuando estuvo viviendo ahí en Iguala, ella también estuvo tomando clases particulares con el familiar del maestro Felipe Galván, el profesor Rodríguez, y la casa también es donde usted conoce, maestro, la casa que ahora se llama la Escuela Anita, ¿no? Santa Anita, que es efectivamente donde tomó las clases particulares Elena Garro. La maestra Constantina Parra Rogel siempre señaló que Elena Garro estuvo también unos días en la escuela primaria mixta, que ahorita en la actualidad se llama Estado de Guerrero, y forma parte de los nombres de los niños que en los 2026, 2027, estuvo como alumna en la escuela que ahora sí, bueno, más bien se llama Erlinda García, también que está próxima a demolerse esa institución, una institución que fue de estilo porfirista. Yo quiero leerles un poquito algo de Baqui, esta lectura a mí me gusta, yo la tengo desde hace muchos años, que salió en una revista Proceso de los años 90, 80 y tantos, y es cuando Elena Garro pues estaba en el exilio, que estaba en París, y que más bien no estaba en el exilio, estaba en París, y es cuando empieza a escribir, y es cuando Elena Garro hace una pequeña de referencia de ellas y menciona a Iguala. Dice, la de Elena ha sido una vida muy rica en sucesos, es una mujer muy inquieta en todos sentidos, es lo que refiere de Baqui. Hija de padre español, dice, vivimos desde niños en Iguala, un pueblo de guerrero con un doble concepto de vida, el español y el indígena. Por nuestra fraternidad con los indios de Guerrero, de ahí viene el amor de Elena por los indígenas. Ella escribe de niña, recuerda, en la primaria hizo una composición sobre Taxco que creyeron que la había escrito mi papá. Elena, bueno, después se casa con el único amor de su vida, Octavio Paz, se va a España en plena guerra civil y se decepciona. Y bueno, regresa y relata de Baqui, su hermana mayor. Dice, Elena escribe sentada en la cama, a veces todo el día y toda la noche. Esa es su pasión. Elena sabe de todo, lee de todo, tiene muy buen corazón y es muy generosa. Es Sagitario, es muy pasional. Elena cantaba entre melodías, mi corazón leal se medita en la sombra, placer, amor, dolor, todo le es ultraje. Es la voz de Elena Garro, clara, escurridiza como el agua, ya escasa de una cascada bajo los rayos ardientes del sol de Guerrero y corrige los versos de López Velarde, que acaba de recitar en un murmullo. Mi corazón leal me traiciona en la sombra. Placer, amor, dolor, todo le es ultraje. Bueno, con esto yo quiero recordar a Elena Garro, y ahora que casi que concluye el día y que es su 25 aniversario luctuoso. Y que a través de seguirla leyendo, a través de mencionar a Elena Garro, como dice Felipe Galván, Elena Garro vive. Y quiero mostrarle esa fotografía que se encuentra, que es el mercado de Iguala en los años 20. Es posiblemente la parte en la que vivió Elena Garro con esas personas en Iguala. son las fachadas y es lo que tenía enfrente de la casa donde estaba viviendo el Elena. Y con esto concluyo mi participación y les agradezco, de maestro Toño Robledo, la invitación, y gracias a las compañeras que se sumaron también a este homenaje del 25 aniversario para nuestra querida Elena Garro. Muy buenas noches. Muchas gracias, Estela. Pues ahora toca hablarnos de lo que Elena Garro significa. Y pues le damos la palabra a Elizabeth Santiago Román. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Me presento. Elizabeth Santiago Román, soy psicóloga. ¿Cómo me empieza a llamar la atención la obra de Elena Garro? En aquel entonces, 2016, vivía en Cuernavaca, trabajaba en Cuernavaca como psicóloga. Yo soy de Iguala, Guerrero, ¿no? Soy oriunda y vivo aquí en Iguala, Guerrero. En una de esas ocasiones yo estaba regresando a Iguala, venía a visitar a mi familia y me encuentro con que había un grupo de gente reunida en el monumento de Iguala, en el monumento. Me acerco y lo que había era una persona dando una plática y era Jesús Garro, ¿no? Me llama la atención la plática, estaba hablando precisamente sobre Elena Garro. Y al finalizar, Jesús Garro regaló estos libros, ¿no? Repartió unos cuantos, yo me quedé con uno de ellos, que es precisamente este. Empecé a leer Los Recuerdos del Porvenir y me encantó. Me encantó porque precisamente es Iguala. Es Iguala, te empiezas a imaginar el zócalo con los tamarindos, la salida Cocula. Soy de Iguala y quedé encantada, dije, es mi pueblo, ¿no? Y lo está haciendo de una manera de verdad poética, ¿no? Terminé la lectura, seguí como psicóloga. En el 2021 decido entrar a un doctorado en psicoanálisis y arte, ¿no? Solo había leído Los Recuerdos del Porvenir, ¿no? Entonces me preguntan, ¿de qué quieres hacer tu tesis? Es psicoanálisis y arte, ¿no? Entonces de inmediato digo, Elena Garro, ¿no? Elena Garro, Los Recuerdos del Porvenir, empiezo a leer más. Un Hogar Sólido, Felipe Ángeles, novelas, el teatro de Elena Garro de verdad es hermoso. Un Hogar Sólido me impactó, ¿no? Dije, ¿a quién se le pudo haber ocurrido Todos Muertos, pero con una sátira, ¿no? De verdad te los imaginas. Por unas partes yo me moría de risa y decía, o sea, de verdad, ¿qué imaginación tenía esta mujer, ¿no? Me encantó, ¿no? Entonces decido enfocarme en Elena Garro. Les mencionaba, soy de Iguala, y empiezo a leer con lo que comentaban hace rato mis compañeros. ¿Por qué los recuerdos del porvenir? Estaba leyendo y Los Recuerdos del Porvenir inicia con una roca, ¿no? Aquí lo tengo. Dice, aquí estoy, sentado sobre esta piedra aparente. Solo mi memoria sabe lo que encierra. Y una frase que a mí me encanta, yo solo soy memoria, y la memoria que de mí se tenga. Sí, la obra de Elena Garro es poesía pura, ¿no? Entonces, inicia con una roca y finaliza con, ¿qué creen? Con una roca también, con una piedra, ¿no? Isabel Moncada se convierte en piedra, ¿no? Entonces, en Elena Garro el tiempo no existe, el tiempo es cíclico. El tiempo en Elena Garro, el fin regresa al principio y viceversa. Partimos de una roca y terminamos con una roca, ¿no? Y no solamente se va a ver en Los Recuerdos del Porvenir, se va a ver en varias obras de Elena Garro, en donde el tiempo es cíclico. Para nosotros, en la parte del psicoanálisis, hablaríamos del eterno retorno a lo reprimido. Se repite. Aquello que no está resuelto tiende a repetirse, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, en el título, Los Recuerdos del Porvenir, estamos hablando de lo mismo. Pasado, presente, terminan siendo lo mismo, ¿no? Entonces, Elena tenía conocimiento de todo, ¿no? Tenía esa parte mística, ¿no? Que está presente en su obra y que no solamente era de Elena, ya lo mencionó el maestro, ¿no? También venía obviamente del papá, ¿no? esta parte de espiritismo, esta parte de budismo, conocía conocimientos orientales, ancestrales, ¿no? Entonces, Elena era un estuche de monerías, tenía conocimiento de todo, ¿no? Entonces, creo que los recuerdos, el título Los Recuerdos del Porvenir puede ir por ahí, ¿no? Con ese juego de tiempo, ¿no? Bueno, ¿qué más? El 68. El 68 va a ser un antes y un después en la obra de Elena Garro, lo mencionó también el maestro. Es completamente diferente la literatura de Elena después del 68. ¿A qué se debe? Lo menciona en el libro de Manuel Carballo, en una de las entrevistas que él le realiza, Cartas hacia Elena Garro. Elena menciona que después del 68 empieza porque alguna persona le menciona algo de los recuerdos del porvenir, precisamente, y relee su obra, ¿no? Y, oh sorpresa, dice, yo sola me eché las cartas prácticamente. Yo sola planeé mi destino. ¿A qué se refiere? A que en los recuerdos del porvenir viene solo una fecha en toda la novela, y es el 5 de octubre. 5 de octubre del 68, obviamente el año no es 68, ¿no? Pero nos remite al 5 de octubre del 68, cuando precisamente Elena es señalada como partícipe, ¿no?, del movimiento, ¿no?, como una de las líderes que estaba con los estudiantes, ¿no?, cosa que, bueno, no era cierta y demás. Pero bueno, a partir de eso empieza esta cuestión persecutoria, el exilio de Elena, ¿no? Entonces, Elena va a referir que prácticamente deja esta parte de fantasía en sus obras. ¿Por qué? Porque en este juego con la fantasía dice, yo sola me puse, me eché las cartas, ¿no? Yo sola me sentencié, ¿no? ¿En qué forma? En que precisamente el 5 de octubre es, me parece, la fecha en la que nace, no, es la fecha en la que se convierte en piedra Isabel Moncada en Los Recuerdos del Porvenir, la protagonista. Isabel Moncada se convierte en piedra un 5 de octubre, ¿no? Por estaba enamorada de General Rosa, y demás, ya, parte de la novela, ¿no? Pero un 5 de octubre, Elena Garro también se convierte en piedra. Un 5 de octubre del 68, Elena Garro es señalada y prácticamente le cambia toda su vida, ¿no? A partir de ahí, Elena decide ya no jugar más con la parte de la fantasía y de la magia, y cambia completamente su obra. Hay un antes y un después. Muchos críticos van a mencionar que obviamente la obra que gusta de Elena Garro es la de antes del 68. La obra llena de magia, la que recibe reconocimientos, la que yo creo que a todos nos ha dejado pasmados, cautivados, es la de antes del 68. Después del 68, Elena es otra. Elena es otra y no vuelve a escribir como todas estas obras que tanto nos gustaron, ¿no? Y lo hace a propósito, decía ella, para no alterar, ¿qué? Su futuro. Precisamente. Entonces, volvemos a lo mismo, tiempo, ¿no? Estaba como destinando ella misma su futuro, ¿a través de qué? De sus obras, ¿no? A través del pasado. Eso es lo que Elena pensaba, y por eso es que ella no vuelve a escribir de la misma forma, ¿no? La parte de Iguala, soy igualteca, es por eso que me empieza a llamar más la atención la obra de Elena Garro. Y sí, precisamente en Iguala es cuando empieza a convivir con campesinos, que eran los empleados que tenían en casa, y esa convivencia hace que se establezca un vínculo. ¿Por qué? Porque los campesinos eran los que le contaban a Elena historias, estas historias que aparecen en sus novelas, en sus obras de teatro, era escribir lo que ella escuchaba de niña, ¿no? Esta cuestión del árbol y demás, estas supersticiones, ¿no? Elena crece con ellas y obviamente se establece un vínculo entre ella y los campesinos, a quienes ella posteriormente en la etapa adulta defiende, los campesinos de Aguatepec, Morelos, ¿no? Les estaban despojando sus tierras, se las estaban despojando que eran empresarios, me parece, y Elena se mete. Para empezar, había escuchado que le estaban despojando la tierra a campesinos y le estaban comentando que los estaban matando, ¿no? Y era una cuestión muy, muy, muy salvaje en contra de ellos. Nadie se metía a hacer nada por ellos. Como hasta el día de hoy, nadie hace nada por los campesinos, ¿no? Entonces, Elena voltea a ver y dice, tengo una posición, ¿no? Creo que puedo hacer algo desde aquí, ¿no? Y se dedica a su obra, a precisamente su vida, a defender a estos campesinos. En el libro de... está con Emmanuel Carballo y con Carlos Landeros, en Yo Elena Garro. Me encantó que se entrevistaban con ella y de nuevo empezaba a hablar de la reforma agraria. No es que creo que no se ha hecho. Entonces llegó un momento en que decían que no había día en que Elena Garro no estuviera hablando de la reforma agraria. ¿Por qué? Porque le importaba mucho esta cuestión de los campesinos, de defender sus tierras. Decía, bueno, es que son como de cuarta, no de tercera. O sea, de verdad, los campesinos en México son de cuarta, ¿no? Los pueden estar matando y nadie hace nada, ¿no? Pueden matar a una persona y entonces, todo el mundo se escandaliza, pero son 10 campesinos, son campesinos, no importan, ¿no? Ahí es precisamente cuando Elena Garro se mete, ¿no? Entonces, sí ganan, le logra que precisamente los campesinos no pierdan sus tierras, gana el juicio, lo cual no era nada fácil, ¿no? Obviamente iba a haber represalias. Elena Garro ya se estaba echando encima a, pues, empresarios, ¿no? Sabemos cómo funciona nuestro país. Empresarios, un poco de la parte política también, los empresarios están dentro de la política de nuestro país, ¿no? Entonces, Elena Garro se echa gente encima. ¿Esto va a influir en su obra? Pues claro que va a influir en su obra. Elena Garro ya no es la misma después de todo esto, ¿no? Entonces, esta parte de los campesinos fue algo que vivió durante la infancia. Bueno, la infancia, para la cuestión del psicoanálisis, la infancia es primordial, no solo en Elena Garro, en todos nosotros, todos. Va a marcar, ¿no? Tan es así que cuando escribe Elena Garro los recuerdos del porvenir, estando gravemente enferma, Elena estaba mal, ¿no? Entre que sí estaba mal de salud y también estaba en una parte, me parece, como pues depresiva, ¿no? Como a todos nos ha pasado en algún momento de nuestra vida. Se encierra y empieza a escribir, empieza a recordar, decía ella, los momentos más felices de toda su vida. Y resulta que eso fue su infancia en Iguala, Guerrero, ¿no? Y ella menciona que los recuerdos del porvenir va a ser un homenaje a esas personas de Iguala en su infancia, a los cuales ella les jugó tantas jugarretas y demás, ¿no? Les hacía travesuras, ¿no? Entonces, su infancia en Iguala, y después lo va a decir en otras entrevistas, fueron los momentos más felices de toda su vida. ¿Crees en la felicidad de Elena? Le preguntan en una entrevista, y dice sí, y sí lo creo porque lo viví en mi casa en Iguala. Eso fue la felicidad para Elena Garro, cuando se sentía libre de hacer lo que quería en este pueblo de calles en donde ella convivía con todos, en donde se quería conocer la laguna de Tuxpan, que no conoció, ¿no? Cuando se iban hacia las afueras del pueblo, que en ese entonces obviamente era muy pequeño, ¿no? Déjenme ver qué más tengo por aquí. Y bueno, los recuerdos del porvenir fue escrito antes, Ixtepec nace antes que Macondo, ¿no? Entonces, creo, ¿por qué también Elena Garro? Porque creo que se ha sido muy injusto con la Garro. Su obra de verdad es hermosa, ¿no? Y creo que no es justo que se mantenga. Sí, es cierto, se está, y hay gente, claro, que tiene el conocimiento de la lectura, de las obras de Elena Garro, pero siendo honestos, no ha sido reconocida como debería de ser, ¿no? No del alcance y de la importancia que tiene la obra de Elena Garro. Motivos no lo sé, tal vez sean varios, tal vez no sea uno solo, ¿no? Entre el 68, entre persecuciones, entre varios, cuestiones personales, no lo sé. Lo que sí es cierto es que a Elena Garro se le ha quedado a deber, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque su obra es muy, muy buena. En una ocasión en YouTube me encontré un video de una mujer española en donde hacía así, similitudes entre 100 años de soledad y los recuerdos del porvenir, la memoria, Ixtepec, Macondo, el pueblo, ¿no? El pueblo que no existe, que es fantasía, pero que tiene, claro, que una gran importancia. Y resulta que los recuerdos del porvenir fue escrito antes, publicado 4 años antes que 100 años de soledad y escrito 14 años antes que 100 años de soledad, ¿no? Entonces, creo que sí se ha sido demasiado injusto con la obra de Elena Garro. Entonces, de ahí yo creo que también mi interés, una obra que me encantó, que me encanta, ¿no? Lo que he leído, no he leído toda, pero con unas obras de teatro hermosas. En el doctorado somos 5 mujeres, y de esas 5 somos 2 que estamos interesadas en hablar sobre Elena Garro. La otra es una compañera, Leticia, es directora de teatro de la Ciudad de México. Y coincide, como lo he escuchado de otros expertos en teatro, que el teatro de Elena Garro, de lo mejor que hay en México, incluso escritores latinoamericanos que lo mencionan. El teatro de Elena Garro es de lo mejor a nivel Latinoamérica, ¿no? Entonces no es posible que yo creo que este reconocimiento no se le esté dando como tendría que ser, como precisamente poniendo en escena esas obras, ¿no? De gran importancia. Tenemos teatro que en ocasiones ni siquiera vale la pena, o sea, ¿no? ¿Y por qué este teatro que tiene mucho, que nos deja mucho, no se está escenificando? ¿No? Y ya para cerrar, un fragmento de los recuerdos del porvenir. Mi gente es morena de piel, viste de manta blanca, calza huaraches, se adorna con collares de oro, o se ata al cuello un pañuelito de seda rosa. Mis calles principales convergen a una plaza sembrada de tamarindos. Una de ellas se alarga y desciende hasta perderse en la salida de Cocula. Lejos del centro, su empedrado se hace escaso. Esta parte de Iguala, los tamarindos, Cocula, bueno, en la novela, los que ya la leyeron, los colgados en las trancas de Cocula. Iguala, Cocula, ¿a qué le suena? ¿No? Eso estamos hablando en la Guerra Cristera, cuando se mataban, ¿no? A estos campesinos, se mataban en Iguala, eran colgados en las trancas de Cocula. Años después, para los estudiantes de Ayotzinapa, se repite la misma fórmula, Iguala, Cocula, ¿no? Vamos, todo esto y más es lo que me llama la atención de Elena Garro y agradezco la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Vamos a comenzar con la lectura que han preparado los demás participantes. Y vuelvo a sugerir que si alguien quiere intervenir mientras alguien desarrolla su lectura, puede hacerlo, ya saben, con la manita. Y la persona que está leyendo, se lo permite, pueden ingresar en la comunicación. Y vamos a iniciar. Habíamos dicho que con un video, pero vamos a guardar el video un rato más, que efectivamente es una lectura colectiva de Un hogar sólido. Y como es una obra que a mí me gusta mucho, por razones varias, no quiero que mis preferencias priven sobre las preferencias de los demás. Paola, después, quien quiera después de Paola participar con su lectura, iremos dándoles la oportunidad conforme se vayan inspirando. Pero vamos a comenzar con Paola, porque pues ella tiene experiencia como lectora y como lectora de Elena Garro. Podría seguir Anaí, Blanca, Gonzalo, qué sé yo. Incluso de los que ya participaron, podrían anotarse para su lectura correspondiente, un máximo de 10 minutos. El criterio fue que cada quien seleccionara un fragmento de la obra, de qué obra de la que ellos quisieran, de Elena Garro. Así que, Paola, tienes la palabra. Muy buenas noches, gracias Toño. Buenas noches a todos. Y en efecto, como lo comentas Toño, esta selección de las obras creo que no seré la única. Se basó en el sentimiento y las emociones. Yo he seleccionado una obra que le tengo mucho, mucho cariño, aparte de todas las que he leído de Elena Garro. Me considero una amante de ella. Pero esta obra para mí es más especial todavía porque conocí a Elena Garro con esta y me atrapó. por ahí al principio del programa ya mencionaron su nombre, se titula Una señora en su balcón. La escena desierta, Clara apoyada en su balcón mira al vacío. Es una mujer vieja de pelo gris y cara melancólica. Clara. ¿Cuál fue el día? ¿Cuál la Clara que me dejó sentada en este balcón mirándome a mí misma? Hubo un tiempo en que corrí por el mundo cuando era plano y hermoso, pero los compases, las leyes y los hombres lo volvieron redondo y empezó a girar sobre sí mismo como un loco. Antes, los ríos corrían como yo, libres. Todavía no los encerraban en el círculo maldito. ¿Te acuerdas? Clara, de 8 años. Sí me acuerdo, pero vino el profesor García. Profesor García. A ver, niñita, ¿qué vamos a estudiar hoy? Clara, de 50 años. Nada, ningún conejo saltará de tu manga, ninguna rosa saldrá de tu boca. Clarita. Ah, no sé, profesor García. Profesor García. La redondez del mundo. El mundo es redondo, como una naranja achatada, y gira, gira sobre su propio eje. Clarita. Ah, Clara, de 50 años. No le creas, Clarita. No piensa. Repite como cualquier guacamaya. Clarita. No le creo. Estaríamos como las pepitas, encerrados, sin cielo, sin nubes y sin sol. Profesor García. Los antiguos pensaron que el mundo era plano y que terminaba en las columnas de Hércules. Clarita. Hércules. H-E-R-C-U-L-E-S. 8 letras. L-E-T-R-A-S. 5 letras. Profesor, ¿por qué para decir una letra se necesitan 5 letras? Profesor García. Porque la palabra letra tiene 5 letras. Clarita. Pero, ¿por qué una letra tiene 5 letras? Profesor García. No te salgas del tema. A ver, dime cómo es el mundo. Clarita. El mundo es bonito. En él hay naranjas de oro, redondas y achatadas. Y también hay columnas de oro. Profesor García. No entendiste. Clara, de 50 años. ¿Sí? ¿Sí entendió? Profesor García. Dije que el mundo, dibuja en el pizarrón un círculo, es redondo. Los antiguos pensaron que era plano, que terminaba en las columnas de Hércules. Y no se atrevieron a cruzar este límite. Más allá se encontraba el temible mar de los sargazos. Clarita. ¿Quiénes son los sargazos? Profesor García. Sargazos, este es el nombre que se daba a un mar peligroso y oscuro, poblado de algas y de líquenes gigantes. Así pues, ningún barco antiguo se aventuró en sus aguas, por temor a sus monstruosas plantas. Clarita. Profesor García, yo quiero navegar en ese mar. Iré en un barco con una sirena que cante ¡bú! ¡Bup! Clara, de 50 años. Será inútil el viaje porque el mundo es redondo y todos los mares y los caminos llevan al mismo punto. Profesor García. Niña, entiéndeme. Esto que te digo no existe. Es más, no existió nunca. Clara. Y si no existió nunca, ¿por qué ningún barco se atrevió a ir por sus aguas? Profesor García. Porque esta era la versión del mundo antiguo. Clarita. ¿Y en dónde está el mundo antiguo? Profesor García. Dije la versión. Clarita. ¿Y en dónde está la versión? Profesor García. ¿La versión? ¿Qué versión? ¿Qué quieres decir con en dónde está la versión? Clarita. Quiero decir que en dónde la escondieron. ¿En dónde la tiraron? Porque yo quiero buscarla, para encontrar a los sargazos y a los líquenes gigantes. Profesor García. ¡Ignorante! Son inútiles mis esfuerzos por abrirte la cabeza. A ver, dime, ¿qué es versión? Clarita. ¿Versión? Pues versiones del mundo antiguo que tiraron a un muladar. Profesor García. ¿Quién dijo que versión es el mundo antiguo y que lo tiraron a un muladar? Clarita. Pues usted, profesor García. Profesor García. ¿Yo? Yo nunca dije semejante disparate. Lo que pasa es que tú tienes la cabeza como una tapia. Clara, de 50 años. Usted nunca dijo nada, profesor. Pasó sus años prendido a su compás, repitiendo cada vez más mal un pequeño libro de texto. Clarita. Sí lo dijo, profesor, pero no quiere decirme en dónde está el muladar. Profesor García. ¿De qué muladar me hablas? Los muladares son los lugares de desecho de las ciudades. ¿Qué tienen que ver con Hércules y los sargazos? Clarita. ¡Ah! ¿También tiraron ciudades? Profesor García. ¿Qué ciudades? ¿De qué me hablas? Clarita. Le pregunto que si en el mundo antiguo había ciudades. Profesor García, tranquilizándose. Claro que las había. Y muy hermosas. Atenas, Esparta, Argos, Micenas, Tebas, Babilonia, Nínive. Se escucha un golpe de tambor. Clara se levanta de su silla y palmotea. Da vueltas al compás del tambor. Clara. ¡Nínive! ¿Cómo es Nínive? Profesor García. Eran ciudades pequeñas, con columnas, templos, escalinatas, estatuas y puertos. Clara. Yo quiero ir a Nínive. Profesor García. Te dije que son nombres de ciudades antiguas. No existen más. Han desaparecido. Clarita. Yo iré al muladar y entre todas las ciudades antiguas buscaré a Nínive. Y la hallaré, profesor García, porque es blanca y picuda y sus escalinatas llevan al cielo. Clara, de 50 años. Clara, no busques a Nínive. Clarita. Sí, caminaré el mundo largo y tendido, lleno de columnas de oro hasta llegar a Nínive de plata. Profesor García. ¡Cálmate, niña! ¡Óyeme! ¡Nínive no existe! ¡Existió hace muchos siglos! ¡Mucho antes de que nosotros naciéramos! Clarita. ¿Y entonces por qué sabe usted cómo es? Profesor García. Porque la hemos guardado en la memoria de los pueblos. Clarita. ¿En la memoria? Pues ahí está la memoria. Profesor García. La memoria, Clara, es el poder retentivo del hombre. Por ejemplo, ¿ves este pizarrón? Clarita. ¿Sí? Clara, de 50 años. También yo lo veo, aburrido, gris, con ese círculo de gis que para usted es el mundo. Profesor García. Pues bien, si lo quito, no lo ves más. Lo verás en la memoria. Así es como existe Nínive. Clarita. Sí, por eso quiero ir. Profesor García. Nínive solo existe en la memoria. Clarita. Ya entendí. Nínive es como el pizarrón. Profesor García. Nínive existió como el pizarrón. Ya no existe. Clarita. ¿Y quién la vio? Muchos, muchos hombres. Entonces existe como el pizarrón. No, no existe. Existió ya muchos siglos. Pues hay que ir a buscarla entre los siglos. Nadie puede ir a buscarla entre los siglos. Sí se puede. Yo quiero ir a Nínive. Yo me iré por los siglos hasta que la encuentre. ¡Quiero ir a Nínive! Sale corriendo. Me quedo aquí con mi lectura. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola. Pues vamos a hacer un corte porque ya se nos acabó el tiempo y regresamos. Ya ha hablado Paola su lectura y regresamos con una invitada. ¿Qué te parece si al regresar, Blanca, a ti nos comparte su lectura? En unos momentos regresamos. Bueno, regresamos al programa México, el árbol de los mil frutos, un programa especial dedicado pues a Elena Garro, 25 años de pues su fallecimiento, pero como lo dije al principio, muchos años de su vida son los que recordamos su obra, y como ella lo insistió en su obra, pues la muerte es parte también de la alegría de vivir. Recordar a los muertos forma parte precisamente de esta experiencia. Blanca, tu lectura. Pues muchas gracias, compañeras, compañeros. Pues es un placer estar aquí recordando a nuestra Elena. Yo elegí, bueno, elegí a un fragmento de Felipe Ángeles, porque bueno, pues también hay que decir que, como ya Felipe lo dijo, pues a Elena Garro abarcó muchísimo, ¿no? Era, y la historia también no era nada menor, la mística, la espiritualidad, pero también la historia. El gran mérito de Elena Garro, y la verdad es que yo coincido con mis compañeras, con Tania, con Elizabeth, no se ha revalorado lo suficiente Elena Garro. Elena Garro fue quien trajo del olvido un personaje como Felipe Ángeles. Quiero que sepan, ahora que el personaje pues está de moda, ¿no? Porque, o por lo menos es un personaje que no está invisibilizado, porque hay un aeropuerto que lleva su nombre, ¿no? Pero no era a la par de nombres como Madero, Zapata, Carranza, pues Huerta y todos los demás. Entonces lo que hace Elena Garro siempre buscaba alter egos, ¿no? Fuesen mujeres o fuesen hombres, ella decía que quería ser bailarina y militar, entonces buscaba militares, ¿no? Para su alter ego en sus creaciones. Entonces Felipe Ángeles, ella va a los archivos, hace esta labor de historiadora y rescata el olvido a un personaje como Felipe Ángeles. Ahí, bueno, ya ahí pueden descargar o si tienen la posibilidad de descargar la obra de teatro, es impresionante, es exquisita, una filosofía, porque es un juicio, es el juicio de Felipe Ángeles, pero también abre las palabras del mismo Felipe Ángeles, ¿no? Quien Elena Garro decía que hubiese sido el mejor presidente en la historia, hubiese sido, fíjense. Entonces, bueno, pues yo elegí un fragmento, como les digo, cualquier parte que abran de la obra de Felipe Ángeles es maravillosa, pero bueno, por cuestiones de economías, de tiempos, solo voy a leer unas cuantas paginitas, que dice así. Bautista, no, Gómez Luna, general. Aquí en la ciudad somos muchos los abogados que queremos defenderlo. Ángeles, señor Gómez Luna, no creo que mi problema sea un problema de abogados, sino de un destino ya determinado. Gómez Luna, general, su caso es un caso de justicia. ¿Para qué servimos los abogados si no es para defender a los inocentes? Ángeles, yo, abogado, creo que todos somos inocentes y todos somos culpables. Es decir, que vamos empujados por un mismo destino que entre todos hemos convocado. Bautista, interviniendo. Solo que unos son los ganadores y otros los que pierden. Ángeles, no, coronel, aquí no hay ganadores. Aquí todos hemos perdido por parejo. Bautista, aunque ahora que lo traía yo por esas calles con tanta gente, no sé, no me parecía llevar a un perdedor. Tal vez tiene usted razón, general. Ángeles, ve, coronel, ve cómo todo se ha vuelto ambiguo, el triunfo, la derrota, y es que no era este el triunfo que esperábamos. Gómez Luna, el pueblo sabe que usted es inocente, general, y cree en usted. Por eso ha salido a recibirlo como un triunfador. López Hermosa. Para nosotros salvar su vida es un deber, general. Sabemos cómo el pueblo de Chihuahua, que no hay delito que perseguir y que solo se trata de una venganza personal. Carranza no le perdona su carrera, su limpieza y su prestigio. Usted representa un enemigo demasiado brillante, además un enemigo al que no le interesa el poder personal. Él, en cambio, solo persigue erigirse en tirano. Ángeles, Por eso debo morir mañana al amanecer, entre las 5 y las 7 de la mañana, y nada podrá salvarme. Y lo que es más triste es que mi muerte no cambiará la suerte de mi pueblo. Señora Revilla, entonces, ¿no creen nosotros? ¿No creen nuestra defensa general? Ángeles, en ustedes es en lo único que creo, señora, y por ustedes volví a México. Pero sé que todo lo que hacen por mí es inútil. Ni siquiera este consejo de guerra, si me fuera favorable, podría cambiar mi suerte. Y si el mundo entero pidiera mi vida, también sería ejecutado. Así lo ha resuelto un hombre sentado en el principio de la infalibilidad del poder personal. Contra este principio combatimos todos con las armas en la mano, y ahora reaparece en un hombre nuevo, que no va a permitir que se le combata ni con las armas ni con la palabra. La sangre está todavía muy fresca, la memoria intacta y el origen del poder dudoso. Gómez Luna, no sea pesimista, general. No olvide que Carranza se juega todas sus cartas sucias a la palabra legalidad. Ahora quiere asesinarlo con el simulacro de la legalidad. Para eso ha organizado este juicio en lugar de ordenar el crimen en un paraje oscuro. Ángeles, Carranza equivoca las palabras para disfrazar los hechos. Por eso es peligroso. Nunca he estado dispuesto a asumir el origen secreto y verdadero de sus actos, es decir, la verdad. Y en este caso la verdad es que uno de nosotros dos debe morir, porque somos incompatibles, aunque la muerte de cualquiera de nosotros dos signifique el naufragio de los principios por los cuales peleó el pueblo. Miente para ocultar que él y yo no peleamos por los mismos principios y que somos antagónicos. Él cree que la revolución es un miedo para alcanzar el poder absoluto, y yo creí que era un medio para exterminarlo. Hay destinos paralelos, abogado. El de los adversarios, el de los héroes, el de los amantes, el del criminal y la víctima, y su relación es tan íntima que a veces escapa hasta los mismos protagonistas. Y bueno, pues es así, vamos a llevar todo un juicio filosófico, apasionado, lleno de estos ideales, que también nos remite a Chihuahua, ¿no? Lo que decía pues, pues nuestro querido Felipe, Chihuahua, Iguala, ahí estaba presente, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me quedo aquí también para mis compañeros y compañeras. Se me ocurre con esta lectura que podríamos solicitar, bueno, primero hacerlo, y después solicitar que se represente esta obra pues, en el aeropuerto. Es una iniciativa que a ver si podemos llevarla adelante y llevarla pues, a los espacios donde puedan ser atendido esta petición. La obra de Elena Garro en el aeropuerto que se acaba de inaugurar. Yo creo que sería una excelente forma de recordar a estos dos personajes, a la autora y al personaje histórico, pero lo dejo ahí. Y por cierto, Felipe se disculpa porque no estaba en su casa, entonces tenía ya que retirarse y por eso no se conectó para esta última parte del programa. Anaí, toca tu turno. Hola, buenas noches a todos, pues... qué gusto estar con ustedes para recordar a Elena Garro y pues por supuesto para leer su obra. Yo elegí su primera novela publicada, Los Recuerdos del Porvenir. Es una novela que gana el premio Javier Villaurrutia y bueno, es a mi parecer la obra más, podría considerarse la obra en la que menciona mucho a las mujeres, y bueno, vamos a elegir la primera parte y unos fragmentos, y a ver si me da tiempo saltar un poco para crear cierta atmósfera. Bueno, es la novela Los Recuerdos del Porvenir, de Elena Garro, y el uno comienza así. Aquí estoy, sentado sobre esta piedra aparente. Solo mi memoria sabe lo que encierra. La veo y me recuerdo. Y como el agua va al agua, Así yo, melancólico, vengo a encontrarme en su imagen cubierta por el polvo, rodeada por las hierbas, encerrada en sí misma y condenada a la memoria y a su variado espejo. La veo, me veo y me transfiguro en multitud de colores y de tiempos. Estoy y estuve en muchos ojos, yo solo soy memoria y la memoria que de mí se tenga. Desde esta altura me contemplo, grande, tendido en un valle seco, me rodean unas montañas espinosas y unas llanuras amarillas pobladas de coyotes. Mis casas son bajas, pintadas de blanco, y sus tejados aparecen resecos por el sol o brillantes por el agua, según sea el tiempo de lluvias o de secas. Hay días como hoy en los que recordarme me da pena. Quisiera no tener memoria o convertirme en el piadoso polvo para escapar a la condena de mirar. Yo supe de otros tiempos, fui fundado, sitiado, conquistado y engalanado para recibir ejércitos. Supe del goce indecible de la guerra, creadora del desorden y la aventura imprevisible. Después me dejaron quieto mucho tiempo. En esta calle hay una casa grande de piedra con un corredor en forma de escuadra y un jardín lleno de plantas y de polvo. Allí no corre el tiempo. El aire quedó inmóvil después de tantas lágrimas. El día que sacaron el cuerpo de la señora de Moncada, alguien, no recuerdo, cerró el portón y despidió a los criados. Desde entonces las magnolias florecen sin nadie que las mire, y las hierbas feroces cubren las losas del patio. Hay arañas que dan largos paseos a través de los cuadros y del piano. Hace ya mucho que murieron las palmas de sombra y que ninguna voz irrumpe en las arcadas del corredor. Los murciélagos anidan en las guirnaldas doradas de los espejos, y Roma y Cartago, frente a frente, siguen cargados de frutos que se caen de maduros. Solo olvido y silencio. Y sin embargo, en la memoria hay un jardín iluminado por el sol, radiante de pájaros, poblado de carreras y de gritos, una cocina humeante y tendida a la sombra morada de las jacarandas, una mesa en la que desayunan los criados de los Moncada. El grito atraviesa la mañana. Te sembraré de sal. Yo, en lugar de la señora, mandaría tirar esos árboles, opina Félix, el más viejo de la servidumbre. Nicolás Moncada, de pie en la rama más alta de Roma, observa a su hermana Isabel ahorcajadas en una horqueta de Cartago, que se contempla las manos. La niña sabe que a Roma se le vence con silencio. Degollaré a tus hijos. En Cartago hay trozos de cielo que se cuelan a través de la enramada. Nicolás baja del árbol, se dirige a la cocina en busca de un hacha y vuelve corriendo al pie del árbol de su hermana. Isabel contempla la escena desde lo alto y se descuelga sin prisa de rama en rama hasta llegar al suelo. Luego mira con fijeza a Nicolás y este, sin saber qué hacer, se queda con el arma en la mano. Juan, el más chico de los tres hermanos, rompe a llorar. Nico, no la degüelles. Isabel se aparta despacio, cruza el jardín y desaparece. Mamá, ¿has visto a Isabel? Déjala, es muy mala. ¿Desapareció? Tiene poderes. Está escondida, tonto. No, mamá, tiene poderes, repite Nicolás. Ya sé que todo esto es anterior al general Francisco Rosas y al hecho que me entristece ahora delante de esta piedra aparente. Y como la memoria contiene todos los tiempos y su orden es imprevisible, ahora estoy frente a la geometría de luces que inventó esta ilusoria colina como una premonición de mi nacimiento. Gracias. Muchas gracias, Anaí. Pues ahora yo quisiera ya hablar antes de que se acabe la noche. Tania, permíteme, nada más hago... Tengo mensaje de dos amigos que quieren el anonimato, pero quieren participar en el caso de que ocurra en la puesta en escena de la obra de Felipe Ángeles. Y están dispuestos a hacer una donación económica para la producción de la obra. Entonces, entre los dos tenemos acumulados ya 5,000 pesos para la producción de esta obra. Y creo que es magnífica idea la que se les ocurrió a mis amigos. Podríamos pues lanzar la iniciativa de que la obra se presente. Yo creo que Felipe Galván estaría dispuesto a dirigir la obra con la aportación del pueblo. La gente que quiera que haga su aportación y que sea con esto lo que haga posible la llevada a escena de la obra. Y vuelvo a repetir, mi propuesta es que sea en el aeropuerto, ¿no? Felipe Ángeles. Vamos afinando la idea y qué les parece. Y ahora sí, Tania, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Es que antes de que se acabe el día. Bueno, pues pido permiso y agradezco a las almas de Elena Garro y de Elena Paz. Tenía aquí 4 cosas, iba a leer, no sé si alcance, pero creo que me tocó, como siempre, ser la partícula revoltosa y hablar de lo místico. Entonces, voy a leer un texto. Pues yo viví con Elena Garro y viví con Elena Paz. Me tocó cambiarle los pañales, limpiar los gatos y demás. Yo llegué como una incipiente escritora, una chavita ahí. Loca igual que ellas, que Octavio Paz también me decía, ¡la volvieron loca! Yo le decía que no, que yo ya estaba loca desde antes de llegar con ellas. Las 3 somos Sagitario, hay muchas coincidencias. Elena del 11 de diciembre, Elena Paz del 12 y yo soy del 13 de diciembre. Todas estas coincidencias en las que creía Elena que son reales y más que reales, yo viví allí. Leí Matarazzo no llamó y mientras se cambiaba como la casa de lugar y todas estas cosas, ¿no? Entonces, pues sí, sí era ese tiempo, sí era ese no tiempo y ella, sí, yo no tenía esa percepción, lo voy a meditar, pero probablemente sí después del 68 sí se modificó completamente su escritura, pero no su vida, porque ella siguió viviendo así. Yo la conocí y viví ahí con ella y en Cuernavaca, en el departamento de la tía también de Jimena Garro. También agradezco muchísimo a Jimena Garro, a Blanca y a Estela, permitirme, y a todas ustedes. Bueno, voy a leer este texto, que además es muy interesante, porque pueden preguntarle a ella, y ya se dan cuenta que sí estoy loca, pero no tanto. Se llama Mariela Langdon, es una directora de teatro de Argentina, y les voy a leer el texto que ella me escribió para el libro que yo estoy preparando, que se llama Te pareces a Mariana, sobre Elena. México Mágico, por Mariela Langdon. En 2002 fui invitada a vivir una experiencia que resultó maravillosa. Quien pergeñó la idea de mi viaje fue Fernando Campo, amigo, actor, argentino, hermano por elección, radicado en Distrito Federal por aquellas épocas. Instancias difíciles acontecían en Argentina y la emigración se daba por doquier. No era mi caso. La tierra en donde nací se convulsiona con frecuencia, pero en mi lugar, Buenos Aires, la actividad artística es florida. El entorno era, sigue siendo, el motivo de mi arraigo. En aquella circunstancia, mi familia de 3 era lo más importante. Mamá, casi octogenaria, mi hermano mayor y yo, viuda sin hijos. Daba clases de actuación para un considerable número de alumnos y dirigía obras de teatro. Las piezas se encastraban bien y el montaje de ese micromundo colmaba mis expectativas. La propuesta de mi amigo fue que yo dictara en DF un seminario de formación y entrenamiento actoral que brindara herramientas básicas y efectivas para ser aplicadas en corto tiempo. Armé un proyecto que condensaba ese requerimiento y sumé nociones de puesta en escena y cooperativa laboral en teatro independiente. Como corolario, una obra teatral breve con público y entrega de certificados para los participantes. Cancillería de Buenos Aires aprobó mi trabajo escrito y avaló la partida y estadía laboral en México. Allí, la Embajada Argentina promocionó y respaldó el desarrollo del proyecto educativo. Fernando Campo hizo la producción general. El teléfono del productor fue el contacto que figuraba en los afiches publicitarios que hizo la Embajada Argentina empapelando la denominada hoy Ciudad de México. El evento inaugural y dictado de clases se definió para el Foro Cultural Coyoacanense Hugo Argüelles y el cierre con ensayos y función teatral para el Foro Cultural Ana María Hernández de Coyoacán. Fernando recibió cuantiosas llamadas y registró a los interesados en asistir a la charla de presentación. Yo los contactaría luego cuando arribara. y de ese encuentro ameno, compartido con vinos argentinos, quedaría delimitado el grupo estable para la cursada. Cuando llegué, contaba con tan solo 4 días para llamar a los anotados en la lista. Eran muchos. En la mayoría de los casos, conversaba con el aspirante, me presentaba y compartía la información para efectivizar el encuentro en el Argüelles. En otras llamadas, respondía a un contestador automático y dejaba mi grabación con los datos de la cita. Unos pocos no estaban presentes y la persona que atendía tomaba el recado. Entre ellos estaba Tanya. Una voz femenina, amable y pausada, me informó que la muchacha se encontraba de viaje, que retornaría sobre la fecha de mi convocatoria y que iba a persuadirla para que llamara. Era evidente que algo especial ocurría porque la conversación se tornaba íntima. Me sonaba una mujer mayor con experiencia de vida. Expresó que confiaría en mí para que Tanya realizara, bueno, ya me decía Tania también, para que Tania realizara el seminario, que era una joven muy querida por ella que necesitaba apoyo, que el teatro le hacía bien y que yo no comentara que ella me había solicitado el estímulo. Le dije que sí, que haría todo lo posible. Antes de despedirme pedí su nombre. Me respondió Elena y lo anoté. Pasados 3 días, un grupo de argentinos organizaron con Fernando una reunión en un departamento colorido y minúsculo. Me daban la bienvenida y buenos augurios para el emprendimiento. Sonó el móvil de mi amigo, yo no tenía teléfono propio, lo extendió hacia mí y dijo, para vos, es Tania. La saludé y me pidió que le explicara la propuesta formativa, artística y económica. Le di una orientación general y le comuniqué que lo económico no era impedimento para que ella hiciera la práctica, que llegaríamos a un acuerdo. Ella insistió y aclaró que dudaba de sus posibilidades porque había regresado sin fondos de una estadía en Chiapas. Respondí que sabía de su viaje, porque Elena me lo había comentado. Tania colgó abruptamente, quedé absorta. En medio de risas y consejos para mi permanencia en México, la fiesta argentina seguía su curso y mi perturbación se acentuaba. Fernando intentaba tranquilizarme con la posibilidad de una falla técnica en la comunicación y que no fuera mi interlocutora quien había reaccionado así, ya que nada de mi conversación podría haberla ofendido. Sin embargo, yo había percibido su shock y mi preocupación aumentaba. Volvió a encenderse el teléfono de mi amigo, él atendió, y una voz masculina se presentó como la pareja de Tania y comunicó que ella necesitaba hablar conmigo nuevamente. Tomé el aparato y me senté en el borde de una cama. Los presentes hicieron silencio y se ubicaron en el suelo en torno a mí. Tania me advirtió con delicadeza. Voy a decirte una realidad. Elena falleció hace 4 años. Estallé en llanto con extrañamiento y el corazón se salía de mi pecho, pero no corté la llamada. Necesitaba escuchar. Se trataba de Elena Garro. Hasta el último día que estuve en México, llamé a aquel número telefónico. Nunca atendió nadie. Tania no conocía ese contacto. Es verdad, no lo conocía. Ella se había comunicado conmigo porque había tomado el móvil de Fernando de un cartel de la calle. Tania me dio su número. Jamás yo lo había tenido y tomó el curso completo. Seguimos vinculadas en la distancia desde hace casi 20 años. Ella me enseñó a conocer a Elena como profesional y como mujer. Homenajeé a esta dama de las letras mexicanas, amiga de mis coterráneos, Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares, cuantas veces pude. Hice trabajos con mis alumnos argentinos de teatro, empleando sus textos y escribí sobre ella en tareas diversas para la Universidad Nacional de las Artes de mi país. Divulgo su obra en casos excepcionales como este, cuento esta historia que nos ocurrió. Un hecho que sobrepasa la anécdota y que nos deja inmersos en un realismo mágico para nada ficcional. Buenos Aires, Argentina, 2021. En el Facebook, allí la pueden buscar y le pueden hacer una entrevista, por favor. Para que vean que no es ficción, es realidad. Y bueno, pues todavía me sigo comunicando con las Elenas. Después de 25 años, y es la primera vez el día de hoy que me atrevo a hablarlo así abiertamente, y voy a dar también una charla en el Politécnico, y pues me pidieron que acompañara a Jimena Garro, y pues bueno, también conocí a su papá, a Chucho Garro, y que también Jimena no estuvo cerca de las Elenas, que mucha gente dice, ay, no estuvo cerca, no podía, porque Chucho era tremendo, y ella y yo sabemos... Jimena y yo sabemos por qué. Entonces, pues, hasta hoy sentí que mi alma tenía permiso de hablar de esto Y bueno, lo hablé en la mañana en mi Facebook un poco, pero ahorita lo hablo aquí y por eso quería que no pasara como estas horas. Y pues yo también, sin darme cuenta, estuve viviendo los recuerdos del porvenir, ¿no? El día que llegué allá a la privada de Manantiales en Cuernavaca y me abrió Elena Paz la puerta con una bata maravillosa, roja, y que me decía, todos vienen a robarnos, a explotarnos, ¿no? ¡Horror! Los periodistas y los estudiantes, porque así hablaba Elena Paz, ¿no? ¡Son un horror! ¡Qué terrible! ¡No los voy a dejar pasar! A mí y a mi amigo. Y pues yo dije, bueno, no nos va a dejar pasar. Después nos dejó pasar a su vida y a su muerte, ¿no? Entonces, pues bueno, yo soy un testimonio, digamos, vivo, viva, de esta magia que existe en la Tierra. No, más allá de Elena y de Elena, pues, existe esto, ¿no? Y mucha gente quiere fingir que no existe porque le conviene con todo este sistema capitalista atroz. Alguien por ahí también comentaba lo de, no quiero dejar de decir esto, de que los campesinos no le importan a nadie. En la época de Elena, la gente importaba un poco más. En esta época, la gente no importa, sea campesina, empresaria, lo que sea, ¿no? O sea, no importa. Matan y matan y matan y desaparecen. Y bueno, es un horror. No solamente, y no porque sean poca cosa, son maravillosos. Yo viví en las comunidades indígenas de Chiapas, ¿no? Sino porque es terrible y yo creo que es también como esta pérdida de lo místico, de la magia, de creer que nada más es esto ras del suelo, de esta vulgaridad de lo cotidiano, y que necesitamos como regresar a esta divinidad o a este misticismo que es el que nos rescata del horror. Pero bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Tania. Quiero recordarles que el programa está siendo grabado y ya después de una edición vamos a ponerlo a disposición de todos ustedes y de quienes siguen el programa. Entonces, Tania, van a seguirte escuchando y muchas gracias por tu testimonial. Uno de mis amigos me comenta lo siguiente con respecto a la puesta de escena de Pablo Ángeles. Dice que todos los que actúen en la obra sean mujeres. O sea, hacer la obra con puras mujeres. Y me menciona que su aportación tiene que ver para que incluyan en el elenco a nuestra amiga Paola. Bueno, son ideas que estoy recibiendo, que pongo a su disposición. Y Jimena, pues ahí vamos viendo Estela, Tania, todos, pues, si concretamos estas propuestas. Ahora cedo la palabra a Gonzalo Salgado. Gonzalo. Pero ahí Jimena levantó la mano, quiere participar y quiere hacer una intervención con respecto a lo que acabas de decir, Toño, me imagino, ¿no? Perdón, si Jimena, la palabra, está bien, Jimena. De hecho, no era tanto por lo de la obra, sino más bien por lo que comentaba Tania. Me pasó algo muy increíble este año. Yo soy alérgica a los gatos debido a los 35 gatos que Elena Garro tenía en su casa. Y cuando yo me acabo de mudar de casa, entonces cuando me mudé aquí a esta casa, llegó una gatita negra con blanco. Y no sé si tengas ahí la imagen, Tania, de lo que tú subiste en aquella ocasión que nos conocimos, pero esta gata llegó y estuvo muy loco porque se empezó a abrir algunas puertas ahí místicas en cuanto llegó la gata a la casa. Y de repente empezamos a generar mucho, mucho trabajo, ¿no? Mucha discusión, Elena. Y ahorita acabo de mandar la foto de esta gata. Y cuando Tania vio la foto, me dijo, es igualita a la foto de la gata de Elena Garro. Y le pusimos, yo le iba a poner Elena porque de plano la gata no se quería ir de la casa. Era una cosa, pues, la saqué como 20,000 veces porque soy alérgica y de verdad soy alérgica. Y créanme que me salen ronchas. Pues quiero decirles que tengo esta gata. Acabo de subir la foto, si la quieren poner. Y es tremendo porque la gata no... Mándala al grupo, Tania. No me dio alergia. Y esta es la gata. Pero mi mamá, yo le decía Elena, pero mi mamá le puso Lola. Y se le quedó Lola. Y es igualita a la última Lola con la que yo conviví cuando estuve con las Elenas. Hasta los ojos los tiene. De hecho, en la página de Elena Garro Oficial, hoy leí un poema que le hizo a la primera Lola que se murió. Y hablaba de los ojos verdes de Lola. Y estuvo, pues, muy loco, ¿no? Esta gata me ha venido a abrir cosas y le dije en nuestra primera conversación, Tania y yo, le dije, ¿será que sí es Elena? Porque siempre dijo que iba a reencarnar en un gato. Y también con Blanca y con Estela lo estuve platicando. Pues no me ha dado alergia la gata, ¿eh? Ahí pueden ver, estoy con la gata y no me ha dado alergia y es una cosa sorprendente para mí. Después de esta, se me hicieron meter como 3 gatos más, pero no los dejé, porque la siguen a la Lola. Entonces creo que sí, cuando me tocó ir con Estela y con Blanca Acapulco, y que estuvimos con la señora Leticia, mis hijos me dicen, porque yo salí en la madrugada a irme al aeropuerto, y yo tengo un balcón aquí en la casa. Dicen que la gata se quería brincar y quería irse conmigo. Que la tuvieron que pescar en el aire porque la gata se quería ir conmigo cuando yo iba para Acapulco. Y cuando regresé de Acapulco, casi como 3 días, estuvo pegada conmigo, así de que no me quería soltar. Como que me abrazaba la pierna. Entonces yo sí creo que todavía las Elenas andan por aquí. Porque es una cosa impresionante yo lo que he vivido en estos últimos meses de cómo se han abierto puertas. Y hablando de esto de la obra de Felipe Ángeles, Encantada la vida, digo, si quieren puras mujeres, perfecto, yo por mí encantada. Porque sí, o sea, es algo que tenemos que reconocer. En algunos eventos que he tenido yo aquí en Monterrey, siempre le digo a la gente que como mexicanos les quedamos debiendo a las Elenas. No es posible que vengan argentinos, que vengan españoles, que vengan gente de otros países y que reconozcan a Elena Garro. Y que muchos mexicanos no conozcamos a Elena Garro y la obra de Elena Garro. Creo que les debemos mucho, pero mucho como mexicanos y como mexicanas, a tanto Elena Garro como Elena Paz. Porque Elena Paz dedicó su vida a promover la obra de su madre. Y hay muchas, muchas, muchas pruebas de que Elena Paz siempre respaldó a su mamá. Como aquella anécdota que platica mi tío Paco, de que Elena Garro iba a quemar los recuerdos del porvenir y entre él y mi tía Elena Paz le quitaron estos documentos y se escondieron. Y bueno, fue una cosa maravillosa porque es una de sus obras más importantes. Y lamentablemente esa manía por quemar las cosas la tenía mucho Elena Garro, porque tenía miedo. En múltiples ocasiones ella, su forma de escribir, la única forma en la que ella sentía que podía escribir era primeramente con lo que fue su labor como periodista y después como guionista y posteriormente ya como novelista, pero nunca se le había permitido escribir poesía. Entonces creo que esa fue una de las razones por la que mucha gente no conoce la poesía de Elena Garro. Y por ejemplo, ahorita les mencionaba el libro El Maestro, y es este libro el que le dio mi papá al maestro. Y aquí precisamente viene el poema de Lola. Entonces, pronto lo vamos a sacar bien diseñado y todo, lo vamos a volver a sacar, primero Dios. Y bueno, ese era mi comentario referente a lo que dijo Tania, porque sí han sido cosas muy, muy, muy místicas, sobrenaturales que me han pasado en este año desde que llegó esta gata a mi vida. Créanme que ha sido bien difícil todo lo que está sucediendo, pero yo creo que sí, Elena está conmigo a través de la gata. Gracias. Perdón por la intervención. Antes de darle la palabra a Elizabeth, les comento rápidamente. 1973 fue un año aquí en Puebla bastante agitado políticamente. Y tuve la oportunidad de convivir un rato con Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco e Isela Vega. Y hablaban, mucho tiempo lo dedicaban para hablarnos precisamente de Elena Garro. ¿Sí? 1973, en un año muy agitado aquí en Puebla. Y quería comentarles esto, nada más. Yo creo que voy a darme la tarea de buscar en la obra de José Emilio Pacheco y Carlos Monsiváis todas las referencias en torno a Elena Garro. A ver qué encuentro. Y Elizabeth, tienes la palabra. Bueno, con respecto a las obras de teatro, ya lo habíamos planteado aquí en Iguala con el biólogo Cariño. A él fue al que el año pasado me planteó la idea de llevar Felipe Ángeles, pero no teníamos un grupo de teatro que se aventara el reto de escenificarlo, y es muy buena idea, y lo platicamos el año pasado con el biólogo. Incluso podría ir no solo Felipe Ángeles, pudieran ser 2-3 obras de Elena Garro, ¿no? A lo largo, en el transcurso de un día, que se representaran en el aeropuerto, ¿no? Obviamente la principal sería Felipe Ángeles, pero para darle un mayor énfasis y que obviamente también la gente conozca, y las obras de Elena Garro son buenísimas, ¿no? Pudiera ir Felipe Ángeles y Un Hogar Sólido u otra obra de teatro de Elena Garro, ¿no? 3 otros grupos de teatro. Hay grupos de teatro, al menos aquí en Iguala está, bueno, en Taxco, en Guerrero está el CP Taxco, creo que los hay en Chilpancingo, ¿no? Que fuese una invitación para que fueran 3 grupos de teatro, ¿no? Posiblemente, no sé, es una idea, ¿no? Que se me ocurre, ¿no? Gracias. Pues así, entre propuestas, ideas, creo que ya se va amarrando algo. Gonzalo. Nos invitan, ¿eh? No, sí, no, tenemos que hacerlo entre todos. La idea es que este grupo, que ahorita nos reunimos, seamos los promotores. De hecho, conozco al director de teatro del CP Taxco, de aquí de Guerrero, y yo creo que la conoce algunos de Chilpancingo, ¿no? Para que esto se vaya gestando, ¿no? Y ahí está, ya está Felipe Galván, que es dramaturgo y director de teatro. O sea, recursos humanos hay. Y se me ocurre que podríamos involucrar, bueno, ahí serán los buenos oficios de Jimena, pues los gobiernos de estos lugares que hemos mencionado, que yo creo que no van a poder evitar involucrarse apoyando la iniciativa. Pero hay que llevarla cuando ya haya madurado y tengamos propuestas concretas. Este es mi punto de vista. Gonzalo. Muchas gracias. Bueno, a diferencia de cada uno de los que estamos aquí presentes, yo no me considero un estudioso del Enagarro. Sin embargo, gracias a la influencia que ha tenido Toño, sobre todo como mi maestro, y a mis compañeros, Paola, Anaí, me he adentrado un poco más a la literatura, no en años recientes, sino en días recientes, porque el esfuerzo para poder platicar y dialogar con ellos, pues se requiere intelectualmente, ¿no? Yo les voy a contar mi encuentro con Elena Garro, que fue en la universidad, y fue hasta la universidad cuando yo dejé de estudiar 8 años y regresé a los 26 años a estudiar la carrera de filosofía. Mi primer encuentro con ella fue el teatro, bueno, no, el auditorio Elena Garro, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP. Y lo único que sabía de ella era que era esposa o había sido esposa de Octavio Paz. Y lejos de ahí, como bien lo dijo Jimena, los mexicanos le debemos mucho a Elena Garro porque si ya dentro de un colegio de filosofía que estudia o se encarga de hacer análisis de los conceptos, de las ideas, incluso de los personajes y de las filosofías, Elena Garro tiene mucho que decir. Y es por eso y esa razón que justo, ¿no? Mi preferencia en la filosofía es sobre la filosofía mexicana y hasta la fecha yo creo que me casé con un personaje, ¿no? Que se llama Antonio Caso, pero y que vivió en una época muy interesante de la historia de México, que es la de la Revolución Mexicana y que es parte fundamental del siglo XX como surgimiento de las ideas y los conceptos de lo mexicano. Pero si leemos a Elena Garro, ¿no? Y creo que la primera obra con la que tuve contacto, ¿no? Los Recuerdos del Porvenir, es sumamente adentrarnos a una relatoría, ¿no? De esta Revolución Mexicana vista desde la perspectiva de una persona que parece ajena, pero no lo es, porque ningún mexicano es ajeno a la revolución. Y creo que con este cuento que acabo de tener contacto, no mucho, desde que ya se había hablado de Elena Garro y de este evento, estuve rescatando algunas ideas y un libro, ¿no? En especial de Elena Garro que se llama Andamos. Huyendo, Lola, ¿no? Y este libro, hay un cuento en especial que me llamó mucho la atención y que para cuestiones de lo que aquí andamos huyendo, Lola, que es una Elena Garro ya madura, ¿no? Se escribió en 1980 y que prácticamente aquí hay un cuento hermoso que me gustó mucho porque el título es La primera vez que me vi y que remite pues al ser, al yo, a este encuentro con uno mismo y por el simple título me llamó la atención, pero lo que dice sobre y cómo juega con el tiempo y más bien dicho con las fases de la historia, ¿no? Es extraordinario, ¿no? Cómo mete a la reforma, a la revolución en un mismo tiempo, en un mismo cuento, en una misma narrativa y con una prosa extraordinaria. Y me gustaría leer algo que, a lo mejor un fragmento muy pequeño, que prácticamente resume todo lo que acabo de decir, ¿no? Y de esta perspectiva que he recogido ahorita y que de la que me he retroalimentado con todos los comentarios de ustedes, con las lecturas de Paola y de Tania y de Anaí, me voy a permitir a leer un fragmento. Y una frase que me llama mucho la atención acerca del tiempo, es un tema que nunca se ha dejado de tocar en cuestiones filosóficas y que es el tiempo, ¿no? Y que muchas veces lo vemos como algo necesario, como algo extraordinario. El mismo Santo Tomás habla sobre el tiempo y es una reflexión. Heidegger lo vuelve a retomar, pero la manera en cómo lo hace Elena Garro es totalmente distinta, ¿no? Y bueno, dice así: La primera vez que me vi, Tuve una agradable sorpresa. Era un día caluroso, el sol empezaba a ocultarse, la lluvia se empañaba en no aparecer y yo sin ella me pongo triste. Necesito del agua que baja cantando del cielo y produce hermosos charcos en los jardines y arroyuelos en las calles. La humedad refresca la piel y reverdece a las hojas amarilladas por el calor y mi color preferido es el brillante verde. Yo sabía que los otros ya me habían visto, por ejemplo, en el jardín, cuando lloviznaba y los ramos pequeños y morados de los heliotropos perfumaban de miel a la lluvia, el aire olía entonces a Viernes Santo y yo respiraba profundo y me sentía bendito. Porque por aquellos días, las señoras se enlutaban ese viernes de la Semana Santa y los señores se ponían cintas negras en las solapas de sus levitas. Caminaban pausadamente, ellas barrían el césped con sus faldas de sedas crujientes y ellos charlaban en voz baja. Ahora suele decirse que aquellos tiempos eran otros tiempos, que eran tiempos mejores. Eso es un decir, no hay tiempos mejores ni peores. Todos los tiempos son el mismo tiempo, aunque las apariencias nos traten de engañar con su espejo. También me habían visto sentado en la mesa, a la mesa, cuando todos comíamos en silencio y le dábamos gracias a Dios por el pan nuestro de cada día. Otros me vieron en los campos de batalla, pues me gusta el olor de la pólvora, y algunos alcanzaron a verme por los caminos amarillos cercados de rocas y de montañas azules. Los coches rodaban sobre las piedras, y el trote de los caballos no cesaba hasta detenerse en algún portón amigo que se abría para escondernos, pues íbamos huidos. Yo, en cambio, todavía no me había visto. Quiero terminar aquí para poder hacer más participaciones de los demás en la medida de lo posible, pero solamente quiero resaltar que Elena Garro en cada uno de los cuentos siempre retrata a México, ¿no? Y habíamos hablado en otro programa sobre el paisaje que pinta, ¿no? No solamente de Guerrero, sino de México en general, ¿no? Y siempre está un ambiente efectivo, un ambiente que es muy, pues muy particular, que en el que se desarrolló, en el que vivió. Y el personaje principal para mí en las obras de Elena Garro es México mismo, ¿no? El México más profundo, a lo mejor el que habla Bonfil, pero el México real, o tal vez el México imaginario, es real, el que ella se quiere imaginar, pero el que vive, ¿no? El que vive siempre en sus venas, en su sangre mexicana. Muchas gracias. Pues ya casi se nos agota el tiempo por tercera vez. Quiero señalar que en este momento acabo de descubrir la estrecha relación que hay entre México y Argentina a través de Elena Garro. Pero también, ¿saben qué? A través de los gatos. Borges, por ejemplo, tiene maravillosos poemas a los gatos. Y digo, en este momento me está ocurriendo hacer un trabajo de esta vinculación entre México y Argentina y los gatos, ¿sí? Y aquí en Puebla, bueno, en Atlixco, un extraordinario lugar de Puebla, pues vive nuestra amiga Paola, que es, ya lo dijo, es amante de Elena Garro. Pero, Jimena, no te sugiero que vayas a la casa de Paola, porque también los gatos abundan. Entonces, ya nos quedan pocos minutos y una oportunidad, un par de minutos para cada quien, conclusiones, comentarios, lo que quieran. Yo quiero decir algo respecto al por qué, o sea, es muy entendible que no se le dé la difusión necesaria a la obra y más en México. ¿Por qué? Porque se sembró el odio. Hay un poema sobre el odio, ¿no? El odio se sembraba atrás de las ventanas, no recuerdo si es de Miguel Hernández, cuando en el 68, y aún antes, desde las Memorias de España, ella, Elena, pues va con Octavio, porque pues estaba con él, pero ella no es de izquierdas ni de derechas, o sea, ella era católica. Yo no soy católica, no tengo ninguna religión, pero yo la entendía a ella. Ella era católica, tenía como, profesaba esta religión, y además era humanista, ¿no? Era una mujer que se atrevió a no quedarse callada en una época en que era usual quedarse callada, y siendo la esposa de un tlatoani, ¿no? O sea, como de alguien como Octavio Paz, el premio Nobel, todas estas cosas. Entonces, después de lo de Memorias de España, que mucha gente se desconcertaba porque ella le hablaba igual a los del otro bando que los del este, porque pues ella era una persona, era una mujer viva, ¿no? No con la ideología así marcada. Y después en el 68, pues peor, porque entonces ella, que era visionaria, como vemos desde los recuerdos del porvenir, ella sabía que los intelectuales estaban llevando a los jóvenes, a las jóvenes, a morir. Ella lo veía, porque ella era visionaria. Entonces ella dijo, no, deténganlos. Y entonces los otros, los traicionó, no. Los intelectuales traicionaron a los jóvenes, los intelectuales traicionaron a las jóvenes, las pusieron como carne de cañón, los arrojaron a las fauces. Y ahorita mucha gente intelectual de aquella época son viejos, viejas, entonces claro que la odian, porque ellas creían, o sea, ellas sí tienen una ideología, ¿no? Y según son de izquierdas, y por eso son humanistas, y por eso son amables y maravillosas, porque están en las izquierdas, ¿no? Y eso no significa que no esté tampoco con las izquierdas, también quiero mucha gente de las izquierdas. Max Rojas era íntimo mío, me escribió el prólogo de uno de mis libros y teníamos discusiones, porque él estuvo, digamos, del otro lado de Elena Garro, pero siempre nos respetamos, ¿no? Entonces, claro que es por eso. Si hay mucho odio contra ella, porque creen que es traidora, porque creen que es esto, porque todo lo ven desde la ideología, no lo ven desde la magia, desde lo místico, desde el ser, desde qué importante hubiera sido que esos chicos y esas chicas siguieran vivos y no los hubieran arrollado unas tanquetas. Ay, ay, ay. Tania acaba de abrir otra línea. La experiencia mística. Y hay un libro fabuloso en filosofía, muy breve, por cierto, de un filósofo pues que tuvo una influencia definitiva en el pensamiento universal. Estoy hablando de Wittgenstein y el Tractatus Logico-Philosophicus, que es un tratado de la experiencia mística con el rigor de la lógica. Y bueno, se me está ocurriendo hacer un programa sobre la experiencia mística, y hace algunos años desarrollé un par de charlas con personas de la tercera edad donde vinculaba a Wittgenstein con San Juan de la Cruz y la experiencia mística. Entonces, se me ocurre ahora una trilogía, Elena Garro, Wittgenstein y San Juan de la Cruz, y lo que se pudiera agregar en torno a la experiencia mística. Pero vuelvo a repetir, ya estamos a punto de terminarnos el tiempo, y ahí están las propuestas, se ha abierto el chat, el espacio de este programa, y ahí nos podemos comunicar, Tania, porque a lo mejor podemos echar a andar este proyecto, no sé si un ciclo de conferencias, un pequeño curso, no sé, un seminario, así en línea, con los que estén interesados en torno a la experiencia mística y con estos personajes que hemos mencionado y otros más. ¿Alguien más? Tenemos 5 minutos repartidos entre todos. Bueno, aquí Jimena nos está mostrando algunos materiales. Jimena, ¿quieres cerrar a nombre de todos este programa? Claro que sí, mira, quiero, en base a lo que está comentando Tania, hay un poema que se llama Dedos y Lenguas, de Elena Garro. Está dirigido para dos personas, Friki y Octavio. Los dedos agresivos se levantan, los dedos índices que acusan, señalan, envidian. Una marea de dedos, una muralla me señala. Las lenguas se despiertan, las lenguas que han lamido culos, que duermen solas en cavidades putrefactas, lenguas que no vemos en las risas, lenguas que han mordido mi nombre, Elena, tan bonito. Este viene en el libro que les mostré, es este el poema, perdón, esté aquí. Y bueno, referente a lo que comentaba Tania, pues sí, Elena Garro fue ahora sí que desechada por el odio. Y ella sí se sentía señalada, apuñalada, porque muchas veces cuando confiamos en alguna persona nos sentimos así. Y creo que reitero nuevamente mi postura que decía Gonzalo y Tania, hay que promover la obra de Elena Garro. Me quedo con todo esto, cuenten conmigo para todo lo que venga, yo encantada de la vida. Muchas gracias por hacer este homenaje a Elena Garro, que es una mujer para mí muy fuerte, una mujer que luchó y que para mí sí ganó, porque ahorita los jóvenes están leyendo a Elena Garro y eso es una victoria para mí. Y espero que todos los maestros que estén enseñando literatura la puedan incluir en sus clases y que enseñen la gran dramaturga que fue y la gran mujer que fue y guionista y todo, porque realmente es una mujer que vale mucho la pena leer y estudiar en su persona. Les mando un gran abrazo, muchas gracias por la invitación y seguiremos en contacto, por supuesto que sí. Yo encantada de la vida. Gracias, Toño. Sí, bueno, para terminar, la edición del programa va a llevar al final la participación del grupo Érase una vez. Ya no tenemos tiempo para hacerlo en vivo, pero en la edición va a quedar para que ustedes puedan escuchar esta participación del grupo. Bueno, México, el árbol de los mil frutos, este programa especial dedicado a Elena Garro, una mujer para todos. Y recuerden, México, el árbol de los mil frutos, los martes y los viernes de 9 a 11 de la mañana, y programas especiales cualquier día de 9, decimos a las 11, pero hasta que aguante el tiempo. Los esperamos la próxima y muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Ya con esta me despido, quedo en la historia grabado. Y así terminó la vida de un general afamado. Bueno, estamos aquí para ver algo de Elena Garro en el 25 aniversario. Vamos a leer Un hogar sólido de Elena Garro. Muy bien, vamos a tratar de leer fuerte porque aquí estamos en un parque, estamos en la miscelánea cultural, hay mucho ruido. Espero que alcancen a escucharnos. Hay que tratar de leer fuertecito todo, ¿sí? Y comenzamos. Esto es Un hogar sólido. ¡Clemente! ¡Clemente! ¡Oigo pasos! Tú siempre estás oyendo pasos. ¿Por qué serán tan impacientes las mujeres? Siempre anticipándose a lo que va a suceder. Pues los oigo. Vaticinando calamidades. ¡Los oigo! No, mujer. Siempre te equivocas. Te dejas llevar por tu nostalgia de catástrofe. Es cierto, pero esta vez no me equivoco. Son muchos pies de Rubis. ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Tra-la-la-la, tra-la-la-la! Los niños no se equivocan. ¿Verdad, tía Catalina, que alguien viene? Sí, yo lo sé, lo supe desde la primera vez. Que vinieron, tenía tanto miedo, aquí solita. Creo que tienen razón. Gertrudis, Gertrudis, ayúdame a buscar mis metacarpios. Siempre los pierdo y sin ellos no puedo dar la mano. Pues Usted leyó mucho, don Clemente, y ahí le viene el mal hábito de olvidar las cosas. Míreme a mí, completito en mi uniforme, siempre listo para cualquier advenimiento. Tatita, tienes razón. Los pasos vienen hacia acá. Se han detenido los primeros. ¡Ah! No sé que a los Ramírez les haya sucedido una desgracia. Esta vecindad ya nos ha hecho llevar muchos chascos. ¡Sube! Así no te gusta, sino dormir, dormir. Me encantan los baños. ¡Ya está el pan! ¿Y qué quieres que haga? ¿Si me dejaron en camisón? No se queje, doña Jesús. Pensamos que por respeto. ¿Por respeto? Y por respeto, una falta de respeto. Si hubiera estado yo, mamá, ¿pero qué querías que hicieran las niñas y Clemente? Gatita, ven acá y púleme la frente. Quiero que brille como la estrella polar. Yo soy viejo, aunque yo corría por la casa como una centella, barriendo, sacudiendo el polvo que caía sobre el piano, en engañosos torrentes de oro, para luego, cuando ya cada cosa relucía como un cometa, romper el hielo de mis cubetas, dejando al sereno para bañarme con el agua cuajada de estrellas de invierno. ¿Te acuerdas, Trudy? Eso era vivir rodeada de mis niños tiesos, limpios, como pizarrines. Sí, mamá, y me acuerdo también de tu corchito quemado para hacerte ojeras, y de los limones que cernías para que la sangre se te hiciera agua, y de aquellas noches en que te ibas con papá al Teatro de los Héroes. ¡Qué bonita te veías con tu abanico y las dormilonas en las orejas! Ya ves, hija, la vida es un soplo. Cada vez que llega al palco... ¡Oquedad! Ahora no encuentro mi fémur. ¡Qué falta de consideración! Interrumpir a una señora. ¿Yo? Tía Catita jugar con él a la trompeta. Tía Catalina, ¿dónde olvidó usted el fémur de Clemente? ¡Jesucita, Jesucita! ¡Me tienen que quitar mi corneta! ¡Gertrudis, deje paso a esta niña! Y en cuanto a ti, te diré, no es tan malo que mi niña enfermara como la maña que le quedara. Pero mamá, no seas injusta, es el fémur de Clemente. Fea, mala, te pego, no es fémur, es mi cornetita de azúcar. ¿No se la habrá comido? Tu tía es insoportable. No lo sé, Clemente. A mí me perdió mi clavícula rota. Le gustaban mucho los caminitos de cal dejados por la cicatriz. Y era mi hueso favorito. Me recordaba las tapias de mi casa llenas de heliotropos. Te conté que me caí, ¿verdad? La víspera habíamos ido al circo. Todo Chihuahua estaba en las gradas para ver a Ricardo Bell. De pronto salió un equilibrista que parecía una mariposa, la que no he olvidado nunca. Por la mañana me fui a las bardas a bailar sobre un pie, pues toda la noche había soñado que era ella. Claro, no sabía que tenía huesos. Una de niña no sabe nada. ¿Cómo me lo rompí? Digo siempre que fue mi primer huesito que tuve. Se lleva una cada sorpresa. No cabe duda. Alguien llega. Tenemos huéspedes. Cuando en tinieblas ríe la luna y en la laguna canta el alción. Cállate, Vicente. No es hora de cantar. Mira estos inoportunos. En mis tiempos la gente se anunciaba antes de caerle a uno de visita. Había más respeto. A ver a quién nos traen a cualquier extraño de esos que se casaron con las niñas. Abate Dios a los humildes, como decía el pobre de Ramón. A Dios quien tenga en su santa gloria. Tú no cambiaste para nada, Jesucita. A todo le pones pero. Antes tan risueña que eras, lo único que te gustaba era bailar polcas. ¿Te acuerdas cómo bailamos en aquel carnaval? Tu traje rosa giraba y giraba y tu cuello estaba muy cerca de mi boca. ¡Por Dios, primo Vicente! ¡No me recuerdes esas tonterías! ¿Qué dirá ahora Ramón? Él tan celoso y tú y yo aquí juntitos mientras él se pudre solo allá en el panteón de Dolores. ¡Tío Vicente, cállese! Va a provocar un disgusto. Ya le expliqué, doña Jesús. En esos momentos no tuvimos dinero para transportarlo. ¿Y las niñas qué esperan para traerlo? No me dé explicaciones. A usted siempre le falta delicadeza. ¡Di luz! ¡Di un sable! ¡Otra vez San Miguel viene a visitarnos! ¡Miren su lanza! ¿Estamos completos? Pues ahora, órdenes, nos amanecemos. Falta Muni y mi cuñada. Ustedes los extranjeros, siempre apartándose. ¡Muni! ¡Muni! ¡Alguien viene! A lo mejor es una de tus primas. ¿No te da gusto, hijo? Podrás jugar y reírte otra vez con ellas. A ver si se te quita la tristeza. Muni estaba por ahí hace un momento. ¡Muni! ¡Hijito! ¿Oyes ese golpe? Así golpeó el mar contra las rocas de mi casa. Ninguno de ustedes lo conoció. Estaba sobre una roca alta, como una ola, batida por los vientos que nos arrullaban en la noche. Remolinos de sal cubrían sus vidrios de estrellas marinas. La cal de la cocina se doraba con las manos solares de mi padre. Por las noches, las criaturas del viento, del agua, del fuego, de la sal, entraban por la chimenea. Se acurrucaban en las llamas y cantaban en la gota de los lavaderos. Tintan, tintan, y el lodo se esparcía por la casa como el sol. La cola de un delfín resplandeciendo nos anunciaba el día. Así, con esta luz, escamas y corales. Mira, Jesucita, viene alguien. ¿Quién la trae, Jesucita? ¿Doña Vicenta o San Miguel? Espera, niña. Vamos a ver. A mí me trajo Doña Vicenta. ¿Te acuerdas de ella? Tenía los dedos de algodón y no me dejaba respirar. ¿A ti te lo miedo, Jesucita? Sí, hermanita, me acuerdo que te llevaron al patio de la casa. Quedó sembrado de pétalos morados. Mamá lloró mucho y nosotros las niñas también. ¿También? ¿También no sabías que ibas a la vecina a jugar aquí conmigo? Ese día San Miguel me invitó junto a mí y con su lanza de hierro me en el cielo de mi casa. Yo no sabía leer y no leí. Era bonita la escuela de las señoritas Simpson. Muy bonita. Catita, mi mamá nos mandó con lazos negros y tú ya no pudiste ir. ¿Te aprendiste el silabario? Para eso me iban a mandar. Mi mamá, ¿y cómo es? ¿Quién será? ¡Clemente! ¡Clemente! ¡Son los pies de Lidia! ¡Qué gusto, hijita, que hayas muerto tan pronto! ¿Quién es Lidia? Lidia es la hija del tío Clemente y de tía Gertrudis. Éramos pocos y parió la abuela. Ya tenemos a toda la serie de nietos. ¡Cuánto mocoso! Pues si el horno crematorio no es más moderno, a mí, cuando menos, me parece más higiénico. ¿Verdad, Jesucita, que Lidia es energía? ¡Fuera! Bueno, mi niña, aquí hay lugar para todo el mundo, menos para el pobre de Ramón. ¿Cómo creció? Cuando me vine, era tan chiquita como mi... Papá, mamá, muy. Te veo muy bien, hija. ¿Y la abuela? No puede levantarse. ¿Te acuerdas que cometimos el error de enterrarla en camisón? Sí, Lili. Aquí me tienes acostada por ser como se tuvieron. Cosas de mi mamá, ya sabes, Lili, lo compuesta que fue siempre. Lo peor será, hijita, presentarte así ante Dios nuestro Señor. ¿No te parece una infamia? ¿Cómo? ¿No se te ocurrió traerme un vestido? Aquel gris con las vueltas de brocado y el ramito de violetas en el cuello. ¿Te acuerdas de él? Me lo ponía para ir a las visitas de cumplido. Pero de los viejos, nadie se acuerda. Cuando la novena se cita, ella se esconde. ¿Y tú quién eres, preciosa? ¡La chica! ¡Ah, claro! Sí, la teníamos sobre el piano. Ahora está en casa de Evita. ¡Qué tristeza cuando la veíamos tan melancólica! Pintada en su traje blanco. Se me había olvidado que estaba aquí. ¿Y no te da gusto conocerme a mi sobrina? ¡Tío Vicente! También a ti, te teníamos en la sala, con tu uniforme y en una cajita de terciopelo, tu medalla. Y de tu tía Eva, ¿no te acuerdas? ¡Tía Eva! Sí, te recuerdo apenas, con tu pelo rubio tendido al sol, y recuerdo tu sombrilla morada y tu rostro desvanecido debajo de sus luces, como el de una hermosa ahogada, y tu sillón vacío meciéndose al compás de tu canto, después que ya te habías ido. La generosa tierra de nuestro México abre sus brazos para darte amoroso cobijo. Virtuosa dama, madre ejemplarísima, esposa modelo, dejas un hueco irreparable. ¿Quién te habla con tanta confianza? Es don Gregorio de la Huerta y Ramírez Puente, presidente de la Asociación de Ciegos. ¡Qué locura! ¿Y qué hacen tantos ciegos aquí juntos? ¿Pero por qué te tutea? Es la moda, mamá, de hablarles de tú a los muertos. ¡Pérdida! ¡Crudelísima! Cuya ausencia lamentaremos más tristemente con el paso del tiempo. Nos privas de tu avasalladora simpatía y dejas también a un hogar cristiano y sólido en la orfandad más atroz. Tiemblan los hogares ante la inexorable parca. ¡Válgame Dios! ¿Pero todavía anda por allá ese botarete? Lo que no sirve abunda. Sí, y ahora es el presidente de la Banca de los Caballeros de Colón, de la Bandera y del Día de la Madre. Solo la fe inquebrantable, la resignación cristiana y la piedad. Siempre dice lo mismo don Hilario. No es don Hilario, Catita. Don Hilario hace la violera de 67 años que se murió. ¿Cuándo a él le trajeron? Decía abuelo. Y no era cierto. No estaba aquí abajo solita, muy afectada. ¿Verdad, Vicente? ¿Verdad que ya no dijo que mira? Dímelo a mí. Figúrense. Yo llego aquí todavía atarantado por los fogonazos, con mis heridas abiertas. ¿Y qué veo? A Catita. Quiero ver a mi mamá. Quiero ver a mi mamá. ¿Qué guerra me dio esa niña con decirles que echaba de menos a los franceses? Y es Catimpa. Pero Vicente, no sabías qué pasaba, porque nadie vino nunca más. Ya te he dicho, Catita, nos fuimos a México, luego vino la revolución. Hasta que un día llegó Eva, no dijiste que era mi hija, porque no lo conocíamos. La situación. situación era un poco tirante y Eva no nos decía ni una palabra. También estaba prohibida, además pensaba en Muni y en mi casa. Aquí estaba todo tan callado. ¿Y ahora qué hacemos? Esperar. ¿Esperar todavía? Mi hija, ya irás viendo. Verás todo lo que quieras ver, menos tu casa con su mesa de pino blanco y en las ventanas, las olas y las velas de los barcos. ¿No estás contenta, Lili? Sí, Mumi. Sobre todo de verte a ti. Cuando te vi tirado aquella noche en el patio de la comisaría, con aquel olor a orina que venía de las losas rotas, y tú durmiendo en la camilla, entre los pies de los gendarmes, con tu pijama arrugada y tu cara azul, me pregunté, ¿por qué? ¿Por qué? También le dije que tampoco te había visto un muerto azul. El azul le va muy bien a los rubios. ¿Por qué, prima Lili? ¿No has visto a los perros callejeros caminar y caminar, banquetas, buscando huesos en las carnicerías, llenos de moscas, y al carnicero con los dedos remojados en sangre a fuerza de destacar? Pues yo ya no quería caminar banquetas atroces, buscando entre la sangre un hueso. Y ver las esquinas a pollo de borracho, lladero de perro. Yo quería una ciudad alegre, llena de soles y de lunas. Una ciudad sólida, como la casa que tuvimos de niño, con un sol en cada puerta, una luna para cada ventana y estrellas errantes en los cuartos. ¿Te acuerdas de ella, Lili? Tenía un laberinto de risas. Su cocina era cruce de caminos. Su jardín, cauce de todos los ríos, y ella toda, el nacimiento de los pueblos. Un hogar sólido, eso mismo quería yo. Y ya sabes, me llevaron a una casa extraña y en ella no hallé sino relojes y unos ojos sin párpados que miraron durante años. Yo pulía los pisos para no ver los miles de palabras muertas que las criadas barrían por las mañanas. Buscaban los espejos para ahuyentar nuestras miradas hostiles. Esperaba que una mañana surgiera de su azogue la imagen amorosa. Abría libros para abrir avenidas en aquel infierno circular. Bordaba servilletas con iniciales enlazadas para hallar el hilo mágico irrompible que hace de dos nombres uno. Lo sé, Lili. Pero todo fue inútil. Los ojos curiosos no dejaron de mirarme nunca. Si pudiera encontrar la araña que vivió en mi casa, me decía a mí misma, con su hilo invisible que une la flor a la luz, la manzana al perfume, la mujer al hombre. Cosería amorosos párpados a estos ojos que me miran, y a esta casa entraría en el orden solar. Cada balcón sería una patria diferente. Sus muebles florecerían, de sus copas brotarían surtidores, de las sábanas, alfombras mágicas para viajar al sueño, de las manos de mi banderas y batallas, pero no encontré el libro. Me lo dijiste en la comisaría, en ese patio ajeno, lejos para siempre del otro patio, en cuyo cielo un campanario nos contaba las horas que nos iban quedando para el juego. Sí, Moni, y en ti guardé el último día que fuimos niños. Después solo quedó una lidia sentada de cara a la pared, esperando. Tampoco yo pude crecer, vivir en las esquinas. Yo quería también yo, mi hijo mío, quería un hogar sólido, tanto que el mar lo golpeara todas las noches, ¡bum, bum! Y él se riera con la risa de mi padre, llena de peces y de ruedas. Lili, ¿no estás contenta? Hallarás el hilo y hallarás la araña. Ahora tu casa es el centro del sol, el corazón de cada piedra, el corazón de cada estrella, la raíz de todas las hierbas, el punto más sólido de cada piedra. Sí, Lili, todavía no lo sabes, pero de pronto no necesitas casa, ni necesitas río. No nadaremos en el mezcala, seremos el mezcala. A veces tendrás mucho frío y serás la nieve cayendo en una ciudad desconocida sobre tejados grises y gorros rojos. A mí lo que más me gusta es ser el que tengo en la boca de los niños. Un jardín, para hacer llorar a los niños. Es una ventana. No te aflijas cuando tus ojos empiecen a desaparecer, porque entonces serás todos los ojos de los perros mirando pies absurdos. ¡Ay! ¡Ojalá! Y nunca te toque ser ojo ciego de un pez ciego en lo más profundo de los mares. ¿No sabes la impresión terrible que tuve? Era como ver y no ver. También te asustaste mucho cuando eras buscando que entraba y salía por la boca. Pues para mí, lo peor ha sido ser el puñal del asesino. Ahora volverán las tusas. No grites cuando tú misma corras por tu cara. No le cuenten eso. La van a asustar. Da miedo aprender a hacer todas las cosas. Sobre todo que en el mundo apenas se aprende uno a ser hombre. Y podré ser un pino con un nido de arañas y construir un hogar sólido. Claro. Y serás el pino, y la escalera, y el fuego. ¿Y luego? Luego Dios nos llamará a su seno. Después de haber aprendido a hacer todas las cosas, aparecerá la lanza de San Miguel, centro del universo. Y a su luz surgirán las huestes divinas de los ángeles. Y entraremos en el orden celestial. Yo quiero ser el pliegue de la túnica de un ángel. El color irá muy bien, dará hermosos reflejos. ¿Y yo qué haré? Enfundada en este camisón. Yo quiero ser el nuevo índice de Dios Padre. ¡Niña! ¡Aquí la vi! Y yo, una ola salpicada de sal, convertida en niño. Y yo, los dedos costureros de la Virgen, bordando, bordando. Y yo, la música del arpa de Santa Cecilia. Y yo, el furor de la espada de San Gabriel. Y yo, una partícula de la piedra de San Pedro. Y yo, la ventana que mira el mundo. Ya no habrá mundo, Catita, porque todo eso lo seremos después del juicio final. Ya no habrá mundo. ¿Cuándo lo voy a ver? Yo no vi nada. ¿Quién aprendí? Velo ahora, Catita. Jesús, Virgen Purísima, la trompeta del juicio final y yo en camisón. Perdóname, Dios mío, esta injusticia. No, abuelita, es el toque de queda. Hay un cuartel junto al panteón. Ay, sí, ya me lo habían dicho. Y siempre se me olvida. ¿A quién se le ocurre poner un cuartel tan cerca de nosotros? ¿Qué gobierno se presta tantas confusiones? El toque de queda, me voy. Soy el viento que abre todas las puertas que no abrí, que sube en el remolino las escaleras que nunca subí, que corre por las calles nuevas para mi uniforme de oficial y levanta las faldas de las hermosas desconocidas. ¡Ah, frescura! ¡Pícaro! ¡Ah, la lluvia sobre el agua! ¡Leño en llamas! ¿Oyen? ¡Aúlla un perro! ¡Ah, melancolía! La mesa es donde comen 9 niños. ¡Soy el fuego! ¡El pollito fresco de una lechuga! Centella que se hunde en el mar negro. Un hogar sólido. Eso soy yo. Las losas de mi tumba. Esto fue Un hogar sólido de Elena Garro hoy en su 25 aniversario luctuoso. Nosotros somos el grupo de fomento a la lectura. ¡Era así una vez! ¡Hasta la próxima!